Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya arrancamos este matinal de día viernes 7 de agosto. Iniciamos de lleno este matinal revisando todas las informaciones y todo lo que tiene que ver con el acontecer nacional e internacional desde un contexto, desde una profundidad y, como dice el afiche del matinal, desde otro enfoque. Nos estás escuchando a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, a través también de la señal online. Puedes hacerlo en el www.radiovillafrancia.cl y también a través de la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn. Como todos los días viernes, empezamos siempre un poco más tarde. Esto es pasado a las 10:30, para que lo tengas siempre presente. Y recuerda que la retransmisión, y aprovechamos de saludar a quienes lo están haciendo desde ese horario, la retransmisión de este programa va el día sábado, no va el viernes como habitualmente ocurre a diario en el matinal. Esto porque viene Cerro La Izquierda el viernes a las 5 de la tarde y después viene Frecuencia Abortista en vivo. Así que nosotros nos trasladamos, por lo menos en términos de retransmisión del programa del viernes al día sábado, así que saludamos a quienes nos están escuchando este sábado en horario matinal. Hoy nos está acompañando nuevamente, dijo que lo presentáramos con fanfarria y con redoble de tambores, según leí en un contrato extraño por ahí. Sé que voy a tener que hacer algo parecido, no tengo aquí un tambor, pero nos acompaña este viernes el gran y único Joaquín. Hola, Toño. ¿Está bien así o no? Sí, está bien, no sé, era parte de una broma nomás. Ah, bueno. La verdadera historia es que no pude salir de acá, estamos aislados, estamos en una isla, así que... Estamos arriba de unos botes haciendo un programa aislados. Exactamente, no, hay que decir que ha mejorado. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches y buen sábado a quien nos escucha en la repetición. Bueno, aprovechar de decir que ya está un poco mejor la situación de la radio. Para los que vieron el tweet, ya se alcanzó a secar por lo menos, ahora vuelve la lluvia. Tal vez volveremos a trapear y a tener que luchar contra toda la inclemencia del tiempo, pero por lo menos se nos dio un respiro. Yo creo que todos estamos un poquito agradecidos y tal vez sirvió para arreglar algunos techos y todo eso, así que... Bueno, y ahora a darle simplemente, pues, y por supuesto estar comentando todo lo que ocurre tanto nacional como internacionalmente acá en este matinal de día viernes, ya de último día de la semana. Así que, por supuesto, agradecemos a todos los que nos escuchan a través del 107.9 FM acá en Estación Central y, por supuesto, también los que nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl. Aprovechamos también de recordarles siempre que si tienen aparato smartphone, tablet o lo que sea, puede también descargar la aplicación TuneIn. Esta aplicación la encuentra en la tienda de aplicaciones, dependiendo de su dispositivo. Instala TuneIn, que sí, literalmente como lo digo, y luego busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este y todos los programas de la radio, así que podrá estar conectado y en cualquier lugar escuchar esta programación. Así que le recomendamos también esa posibilidad para poder estar en contacto y estar también al día de todos los programas de la radio, que además también hay que aprovechar de decir, está creciendo la programación de una forma abismante. Ahí vemos al Toño ahí se angustiado diciendo, ¿dónde pongo este programa? ¿Dónde pongo la repetición? ¿Dónde pongo la repetición? Y está bastante angustiado porque en realidad el trabajo así de programación se ha hecho más difícil porque estamos con mucha programación. Hay unos programas bastante buenos que tienen ese problema de no saber dónde ponerlo. Pero bueno, vamos para ese lado. Saludando, dice Víctor Sánchez. Saludos, ¿vieron el video de Cristian Levinado? Me lo estaba comentando, recién conversando con alguien. El video de, recordemos, Cristian Levinado, que está en la clandestinidad. Después de que saliera de el centro, en el set de Angol, Centro de Estudio de Trabajo de Angol. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí, por supuesto. Y también hoy día se cumple un mes de estar ahí también en la clandestinidad, en la rebeldía de Emilio Berkoff. Sí, sacó un comunicado también. Sí, pues sí que... Vamos a estar hablando parte de ello y se conmemora ayer 2 años del asesinato de Rodrigo Medina Olicán. También parte de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy. Ayer, bueno, se habrán visto noticias, probablemente se habrán enterado que llovió. ¿En serio? Sí, así parece ser... Yo me enteré por Twitter. No sé si Víctor allá en Sydney, Australia, sabrá que llovió acá, pero si vio la señal internacional probablemente pensó que no estábamos todos en un apocalipsis. Bien dramática la tele, para contar historia. Ahora, me quedo con algo que dijo alguien ayer. Extrañamente ayer no hubo ningún asalto, solamente lluvia. Claro. La televisión es su realidad. Llamativo ese hecho. Vamos a estar analizándolo también. Pero hay muchas cosas que siguen ocurriendo y que obviamente son llamativas y que vamos a estar analizando. Por ejemplo, se inició un sumario dentro del Servicio Puesto Interno, este organismo recaudador. Y la verdad, las razones. La número 5 te va a sorprender. Oh. BuzzFeed. Esto porque básicamente hace 2 días atrás, como ya lo sabemos, fue cambiada la cautelar, la medida cautelar que te mantenía encima Jovino Noboa, uno de los jineteados de la UDI, del partido de derecha por excelencia en este país. Y fíjate que a la audiencia propiamente tal del cambio de medidas cautelares, en la cual se había apelado por parte de la defensa de Jovino Noboa, no fueron los abogados del Servicio Puesto Interno. De hecho, Emiliano Arias, que fue en representación del Ministerio Público, recordemos que esto es la lista del caso Penta, le pareció extraño. Y algunos creyentes también del caso también. ¿Por qué no llegaron la gente del Servicio Puesto Interno? ¿Saben lo que dijeron el Servicio Puesto Interno? No lo notificaron. Y al procurador de acá del Servicio Puesto Interno se le pasó. Se olvidó revisar la tabla diaria que tiene que hacer, porque esa es su pega. Y que en la cuarta sala estaba hasta alegato para ver la cautelar de Jovino Noboa. Y aquí vienen varias preguntas. A raíz y razón, dicho sea de paso, de que ya se sabe que el Servicio Puesto Interno ha tenido presiones desde la Moneda. Hoy día declara, de hecho, Michelle Llorat nuevamente frente a Fiscalía. Esto en razón también de las declaraciones de Cristian Vargas, el ex subdirector jurídico del Servicio Puesto Interno, quien termina echando al agua a Michelle Llorat. Claro, y de hecho ya está, ya entró a declarar. ¿Ya entró? Ya. Sí. Está. Entonces, y usted se preguntará, ¿por qué Michelle Llorat, el exdirector del Servicio Puesto Interno, está ahora declarando frente a la Fiscalía? Porque se está tratando de dirimir la investigación que se le está llevando a cabo a Alberto Ayala, fiscal regional, por entregarle información a la Moneda del caso Sokimich. Y particularmente, según el relato, esta llegaba directamente hasta el exministro del Interior de hace un par de meses, Rodrigo Peña y Lillo. Está bastante esa lista. Pero parece que las intervenciones y los poderes fácticos siguen presentes. No es algo que ocurrió antes, sino que sigue ocurriendo. Lo de Jovino Noboa uno no puede decir, sobre todo con un caso de tan alta connotación. Sabíamos nosotros que se revisaba la cautelar de Jovino Novoa y no iba a saber el servicio expuesto interno. Claro. El área jurídica del servicio expuesto interno que se dedica a eso. Nah. Aquí la investigación y a la razón de saber quién dio la orden. Claro, no son errores involuntarios. Uh-huh. Utilizando esa frase de Nina von Baer, que tampoco relataba un error involuntario, obviamente, pero claramente no es un error involuntario, todo el mundo sabía. De hecho, así hasta en la pauta aparecía el tema así de la situación de Jovino Novoa para ratificar la cautelar. Por lo tanto, cuando ahí uno empieza a darse cuenta de que acá hay gato encerrado, de hecho, lo que uno se ha dado cuenta en todo este proceso es que en realidad en diversas partes y en diversos momentos hay gato encerrado. O sea, tenemos justamente el caso de Ayala con Peña y Lillo, que es un muy buen caso de en realidad cómo está funcionando, por fuera, podríamos decir, de la legalidad, una operación desde el gobierno, porque hay que decirlo también, desde el gobierno para intervenir también e informarse de lo que está ocurriendo en fiscalía. Las distintas cosas, porque en realidad no es la primera que pasa en servicios supuestos internos de este tipo, la negativa a querellarse que hubo anteriormente. Tenemos ahora este caso justamente también de Jovino Novoa, en cual no se presentaron y por lo tanto Jovino Novoa salió libre, solamente con firma. Y eso todo va sumando finalmente en una configuración en donde se da cuenta que, claro, los poderes fácticos siguen existiendo, donde hay claramente intereses que siguen funcionando, y Jovino Novoa, una vez más, además también se salva. O sea, recordemos que Jovino Novoa le salvaron prácticamente la vida también para el caso Spiniak. Nuevamente le están salvando la vida, ahora por omisión de parte del Servicio Expuesto Interno, y eso es lo que uno puede estar finalmente suponiendo y esperando en el caso de Jovino y en el caso del Servicio Expuesto Interno, que en realidad acá lo que se está viendo es claramente que acá se defienden ciertos intereses, se defienden ciertas personas por distintos motivos. El motivo por qué Fiscal Ayala estaba defendiendo a Peña y Lillo y estaba defendiendo al gobierno, estaba intentando ponerle valla también al resto de la fiscalía, y estaba también, ¿cómo se llama?, entregando información justamente para que el gobierno pudiera tomar las decisiones adecuadas. Por otro lado, eso es un hecho y eso muestra, pero esa decisión de Fiscal Ayala tiene un interés, podríamos decir, más particular, que el interés de llegar y acceder a la Fiscalía Nacional. Por supuesto, teniendo el favor del gobierno en un estado tan presidencialista como el chileno, no es difícil ni para nada extraño pensar de que esa forma es una de las formas más rápidas y más convenientes para obtener, podríamos decir, el favor y obtener finalmente la votación necesaria para acceder a la Fiscalía Nacional. En el caso de Servicios Puntos Internos, en el caso, yo diría, de acá de Jovino Novoa, ya se muestra que el Servicio de Impuesto Interno hay bastante elementos que defienden el status quo. No recordemos la cantidad de veces que Gajardo tuvo que presionar al Servicio de Impuesto Interno para que este finalmente dé la venia para poder investigar algunas de las aristas del caso Penta. El mismo hecho de Sokimich. Fue una batalla bastante larga de parte de Gajardo para poder, podríamos decir, lograr investigarlo. Al principio solamente el Servicio de Impuestos Internos pidió la investigación por un solo mes de Sokimich, porque simplemente ese mes estaba vinculado al caso Penta. Luego de muchas negativas, luego de mucho forcejeo de parte del fiscal Gajardo contra el Servicio de Impuestos Internos, un forcejeo así mediático incluso tuvo que ser para poder levantar la presión necesaria para que el Servicio de Impuestos Internos tuviera que ceder, y se dio. Y de hecho, el mismo Servicio de Impuestos Internos también ha sido la valla que ha impedido de que otra arista del caso Penta, Ripley, Alsacia, etcétera, sean vistas y sean revisadas. Por lo tanto, claro, no es de extrañar que el Servicio de Impuestos Internos, que tiene muchos elementos, obviamente, porque tiene muchos cargos de confianza del gobierno, muchos cargos de confianza de la presidencia, normalmente haga lo mínimamente necesario, pero lo eficientemente necesario para poder sabotear un poco este caso. Pues, si eso está recordando que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho sistemáticamente hartas cosas para... El mayor saboteador desde que empezó el fraude al FUT, la arista Penta, la arista Sokimich, la arista Corpesca. Recordemos que por lo menos en el caso Corpesca, recordemos que hay prohibición de informar en la arista Corpesca. A diferencia, por ejemplo, de la otra, en el caso Corpesca hay secreto a la carpeta investigativa. Así quedó establecido después de toda esta presión de Alberto Ayala, cuando se supone que iban a sacar en un momento determinado a Carlos Gajardo, que era el fiscal que estaba llevando junto a el propio Sabas Chaguán. Entonces llama muchísimo la atención esta condicionante, y en el caso, insisto, de lo que está ocurriendo en el Servicio de Impuestos Internos. Lo dijimos acá, y lo dijimos desde el principio, y lo dijimos bastante claramente. Hay un problema, y que no es menor, en el Servicio de Impuestos Internos. Cuando estábamos hablando del fraude al FUT, cuando estábamos hablando del caso Penta, dijimos, el origen de la red de corrupción empezó en el Servicio de Impuestos Internos, y nunca se ha limpiado. Estamos hablando desde que Marisa Navarrete tuvo que clandestinamente generar la denuncia, y después termina saliendo... estamos hablando de que el Servicio de Impuestos Internos está a cargo hoy día de una persona que no presenta las credenciales de probidad lo suficientemente clara para poder decir, sabes que el Servicio de Impuestos Internos hoy día está limpio. Estamos hablando de Rojas, que fue precisamente quien, por ejemplo, negoció el perdonazo multimillonario a Johnson. Estamos hablando de un tipo muy cercano a los sectores políticos y particularmente a la Alianza. Y que es quien queda como interino después de la salida de Michel Llorat, el mismo día que fue ratificado en el Diario Oficial. ¿Se acuerdan ustedes que él llegó por vía concurso público? Es el problema y el manto de duda. Y que hoy día salga el Servicio de Impuestos Internos a decir que se le olvidó que el procurador, pucha, se le pasó en la tabla de que no estaba, que le tocaba mandar a los abogados allá. Y en última instancia, en ese argumento bastante chanta, digámoslo, de que no fueron notificados por la cuarta sala de que había esta medida cautelar, cosa bastante rara por ser, porque lo sabía todo el mundo, los periodistas, pero menos el Servicio de Impuestos Internos, ok, te concedo eso. Si eso, en última instancia, es cierto, y pongámonos en el caso de que efectivamente no le notificaron en el mail a los abogados del Servicio de Impuestos Internos, a la área jurídica del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos puede alegar y decir, sabe que no hay lugar aquí, no se cumplieron los procedimientos como corresponde, por tanto pedimos la nulidad de la medida que se tomó. ¿Por qué digo esto? Porque el argumento de la defensa de Jovino Noboa en gran medida, se basó en la no presencia de los abogados de Servicio de Impuestos Internos ahí. Por tanto, incluso se habló en esa audiencia de que la querella no iba a prosperar y que incluso podía desistir el Servicio de Impuestos Internos de la querella. Y como estamos hablando de un delito de carácter tributario, obviamente ya casi no tenéis caso. Por eso la molestia del Ministerio Público y particularmente el fiscal Emiliano Arias, que fue quien asistió a esta audiencia de cambio de medidas cautelares, que en el caso de Jovino Noboa terminó su arresto domiciliario y pasó a firma quincenal y arraigo nacional, tal cual. Indignación debe causar este tipo de cosas. ¿Quién responde? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿No está Peñalillo en la moneda? ¿Quién? Aprovecho de saludar ahí a Alfonso, que se llegó en un bote para acá, hacia a lo vieja usanza tribal de los Ona, ahí subía como una especie como de barca, de barza, no sé qué equipo, rayo, pero llegó hasta acá y sobrevivió a este temporal. que casi fue pintado como un apocalipsis por la TV. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Ya un poquito más mejor con este resfrío que no me ha querido soltar. Pero ahí estamos, poniéndole el hombro. Tenían casi una relación, no te quieras soltar. No, para nada. Uf, ha sido complicado, pero ya ahí pero combatiendo. Nosotros, como somos buena onda, ¿te acuerdas los dulces que andaba buscando por todos lados? Sí. Te los compramos. ¡Oh, qué bien! Porque estaba tomando propóleo. Lo tiene allá. Ah, ya. Aquí te voy a mandar uno allá. No, pero le tenemos uno especial a él. Gracias. Qué gracias, págalo. Pues sí, dijimos que te lo iba a comprar, ¿no? Sí, nos acordamos el este. De hecho, yo estoy con uno y después te voy a mandar uno para allá. Bueno. Que son bastante. Nosotros ya parecemos promotores de esta cuestión, pero son los Ricola, que son hierbas medicinales que están comprimidas en caramelo. Eso. Entonces tú te estás comiendo un caramelo, así, un dulce, pero la verdad está, ¿cómo se llama? Con hierbas medicinales. Y es bastante agradable. Bastante agradable. Anduve preguntando en varias farmacias y no, nadie las conocía. Lo sé, porque me estás llamando desde ahí. Claro, y entonces allí dije, bueno, compro propóleo. Y con eso estoy. Y también con spray, propóleo, con todas esas cosas raras. Para tratar de lograr. Oh, llegó. Pero, Alfonso. Sí, hay que comprar más. Pues estaba hablando, Alfonso. Alfonso dejó de hablar, lo incomunicamos. Sí. Entonces en eso estábamos, po, de este periodo de resfríos y requete resfríos que obviamente con todo este clima extraño que ha habido, que de repente se le ocurrió, sí, hay que llover. Y llovió. Y ahora dicen que empiezan los vientos. A la noche. Y luego así vienen es. Los fríos. O sea, una tras otra. Bueno, estamos en invierno. Y de repente se nos olvida. Después de este largo verano que duró hasta fines de... ¿Qué? Hasta mediados de julio. O fines de julio, más o menos. Fue larguísimo. Fue muy largo y todos pensamos que no iba a llover nada. Y de repente, un día a otro... Se nos llueve todo lo que tenía que llover en el invierno. Claro. Y así, literalmente, así de un solo frente vamos a tener casi toda la lluvia del año. Pero para que se vea en realidad lo fuerte así también del asunto. Y bueno, y esta ciudad que no está para nada preparada para la lluvia. Claro, el problema de Santiago es que, bueno, y es cierto, en provincia vienen y dicen, llovió en Santiago, hay inundación. Hay diluvio. Llovió en el sur, llovió en el norte, a nadie le importa. No, llovió en Chile, porque para muchos Santiago es Chile, sobre todo para los medios de comunicación. Y eso es nefasto, porque es verdad, llovió bastante, 71 milímetros es mucho para un solo... Pero si uno ve cualquier lugar del sur, eso no es Napo. Eso le llueve en, qué sé yo, en 20 minutos. A ver, hay diferencia con el sur y el centro que tiene que ver con la capacidad de absorción también de la tierra. Tenemos que entender que en gran medida la diferencia radica en eso. Acá, la verdad, el cemento está en todos lados. Por tanto, la capacidad de absorción que se tiene de la propia tierra es mínima. Eso hace una diferencia notoria. No es que, ¿cómo se llama? Hayan misterios, qué sé yo, sin resolver respecto a eso. No, es bastante simple, tiene que ver con las construcciones, tiene que ver con esta capacidad también de absorción que tiene la misma tierra. Y tiene que ver con una planificación extremadamente irracional de esta ciudad. Pero salvo eso... Nosotros igual nos hemos acostumbrado, como la gente del sur se acostumbra, como la gente del norte, que no está acostumbrada y por tanto sus construcciones no están hechas para constantes lluvias, llega una y es un estrago más o menos grande. Y también la capacidad del suelo también de absorber, que poco a poco por el tiempo ha ido perdiendo, por ejemplo, el norte, ya lo hemos visto, el erosionado que está, por ejemplo, sus cerros, cuando ocurrieron los aludes en el sector de la precordillera de lo que fue la región de Atacama, tiene mucho que ver todo con eso. Entonces, no son temas tan azarosos, sino que tienen algún grado de explicación lógica y racional. De hecho, conversaba con alguien ayer a propósito de este tema de emergencia y de cosas, y que me decía, oye, mi padre hizo, planificó trabajar en el Ministerio Público, no lo pescaron ni en bajada. Pero cada vez que hay emergencia, agarran los mapas y los diseños que hizo él. Pero después lo vuelven a guardar cuando termina. Es una tontera el porte de un buque. Y que tiene que ir detrás, que ver con también un negocio que algunos hacen para las tragedias y las catástrofes, y otros lisa y llanamente con un tema de torpeza y de estupidez institucionalizada y burocratizada, o sea, que parte de la burocracia establecida para mantener el puesto y no cambiar las cosas, ese constante establishment. Pero mira, hay una cosa que es bien clara. El centro de Santiago no se inunda. El sector de hacia Providencia, hay un sector ahí que tampoco se inunda. Puedo pero decir algo qué? Así, pero sí, muy mala ya, onda. Ya. O sea, no sé si es buena onda. No, pero es que sale de Mario Savera y dice, oye, Alfonso comiéndose el dulce. Oh. Dice, se escucha como un viejito sin placa. No. Es que está ahí al lado del micrófono. Yo tampoco reparé en eso. Yo tampoco. Disculpen. Ya. Fue sin se querer. Acabó. Sí. Bueno, lo que estaba diciendo, sucede que las alcantarillados y las tuberías de agua lluvia en el centro histórico son inmensamente grandes. Puede caber una persona caminando de pie. Las que están haciendo ahora, claro, economizan dinero, economizan recursos, son mucho más pequeñas, son demasiado pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que colapsan con cualquier lluvia que venga, con cualquier problema de que se salga del caudal algún torrente de los que cruzan Santiago, y obviamente colapsa todo. ¿Por qué? Porque no están capacidad para poder lograr que puedan sacar toda esta agua y llevarla hasta, qué sé yo, al Mapocho o al Maipo y, bueno, a distintos lugares. Claro que hay una política distinta de un momento a otro. Si antes se hacían las cosas para el momento que más llueva en Santiago. Claro. Ahora se hace bueno para los años normales. Y los años anormales, bueno, que se inunde, ¿no? Claro. Tanto problema no es. Es como esa es la política que hay. Lo mismo también que decía ayer, por ejemplo, que se está construyendo en zonas, y principalmente viviendas sociales, en zona de inundación 15, 20 años. Lo que significa, valga lo obvio, que cada 15, 20 años aproximadamente y promedio, esa zona se va a inundar, porque está en la zona de crecida de los ríos, de los esteros, de lo que sea. Y por lo tanto esa zona es más barata, por eso es que la compra esta inmobiliaria que está haciendo un negociado con el Estado para hacer las viviendas sociales, y no se repara en que en realidad esa zona no debería ser ni siquiera construida. Y que por supuesto es construida para viviendas sociales o para los sectores más pobres, que obviamente los más ricos construyen en lugar donde no se van a inundar nunca. Claro, y tienen también los medios económicos como para hacer una construcción la cual no tenga problemas de inundación. Claro, porque tampoco hay obras de mitigación. Altas. Exactamente. Claro. Por lo tanto, uno ve que la planificación así ya consta e incluye la inundación. Es así de simple. O sea, cuando dice, oye, este lugar se está inundando, bueno, algún ingeniero, constructor, arquitecto planificó, dijo, bueno, ¿sabes qué? Se va a inundar cada cierto tiempo y bueno, será. Y de repente ni piensan en eso. Ni piensa acaso se va a inundar, no se va a inundar. Construir nomás. Total, esto es más barato. Claro. Y se acabó el problema. Que ese es el tema, claro que se disminuye en costo, a costa, obviamente, de las personas más empobrecidas de este país, porque, insisto, esta cuestión acá es una cuestión de clase, o sea, sí. Los sectores, salvo raras excepciones, y también fue chistoso así ver que en las noticias se le tratara una inundación en el sector oriente a una, se le tratara una cantidad de tiempo mayor que cualquier otra de las inundaciones en el sector poniente de la ciudad. ¿Te refieres a la Suscovich? Exactamente. Sí, es que estaba recién hecho. Claro, también. Entonces, había ese elemento. Hay una cuestión, claro, de... Como decir, en Recoleta también pasó eso. También. ¿Ah? O sea, hay varias localidades dentro de Santiago que son construcciones o, sí, mejoramiento de la parte urbana, relativamente nuevo, y colapsaron, no resultaron. Entonces, bueno, estamos viendo de que una situación constante, no es de ahora nomás tampoco. Acordémonos cuando por allá por el año 2000, cuando Lago inauguró un puente y al año siguiente se cayó el puente porque vino un torrente muy grande de agua y se llevó el puente. Entonces, en cambio, hay puentes que tienen más de 100 años y están funcionando sin ningún problema, vos. Como el Malleco. El Malleco ya tiene 115, 120 años. Claro, lo inauguró Balmaceda, imagínate. Sí, en el 1880 y algo, una cosa 88, así. 88 creo que fue. Una cosa así, claro. Sí. Fue un par de años antes de la Guerra Civil. Sí. Creo que debe haber sido como el 88, 89, por ahí. Sí, por ahí fue. Claro, y sigue vivo. Vivito, claro. Coliendo. Y a los 40 años le hicieron la primera mantención, porque lo revisaban y estaba bien, y la mantención fue pintarlo. Para que el metal, claro, el óxido tuviera. Y hace cuánto, ahora unos 5 o 6 años, le hicieron ya una mantención más fuerte, que pero no le cambiaron pieza porque no era necesario. Claro. Entonces, un puente así, claro, salía caro. Entonces, hacer una cosa así ahora sale muy caro. Entonces, mejor no, hagamos algo así de utilería, cosa de que si se cayó a los 2 años, no importa, lo hacemos de nuevo. Y así le pagamos a otra empresa constructora. Y las empresas son las que ganan. ¿Por qué? Porque es mejor todavía, po. O sea, un ejemplo de cómo las empresas ganan de nuevo, Bajos de Mena. Bajos de Mena se cierra, gran parte de Bajos de Mena por la inhabitabilidad del espacio. Por la mala construcción de las viviendas. Uh-huh. Y que se ofrece, bueno, se demuele Bajos de Mena y se construye en otro lugar. Uh-huh. ¿Creen que le quitaron la plata a la inmobiliaria de Bajos de Mena? No, nadie le quitó la plata. No. Simplemente, al contrario, le dieron más pega. Claro, o a otra inmobiliaria, porque cerró, cambió de nombre, siguió por ahí, uh-huh, haciendo su trabajo. Y el resto... Mansa Producción. Y el resto, y llegó otra esta inmobiliaria de viviendas sociales y hace otro. Entonces, ¿qué? Al final, por un grupo de personas, dos inmobiliarias lucraron y sacaron plata. Y así de simple. Pues. Entonces, negocio redondo. Pues. Claro, entonces se dan cuenta que tal vez es mejor hacer mal la pega que hacerla bien. Claro, porque ganan el doble. Exactamente. No hay penas, no hay multas, no hay nada. Porque lo mínimo sería que esa gente, por haber hecho mal la pega, fueran presos. Claro. ¿Por qué? Porque están afectando a una gran cantidad de gente, están poniéndolo en riesgo. Por lo tanto, eso debería ser penalizado. Pero no, al contrario, los premian. Claro. Y bueno. Y me dicen por acá, dice, ¿y tú sabías que es MAPA? Es la sanitaria más barata del país. Mira, ¿sí? Mira, es verdad eso. Sí, pues. Es verdad. Lo dejé un rato porque estaba viendo algunas cosas y nada, todo siempre de acuerdo con lo que dicen ustedes. Salvo lo último. Ah, ya. No sé qué es, pero sí. Para no darles carta blanca completamente. Hay que decirlo del medio, más fácil porque pueden hacer hartas cosas. Entonces el auditor no va a saber a qué. Exacto. Te referías. Exacto. Bueno, a lo que dijiste del medio no estaba de acuerdo. Ah, perfecto. ¿Qué era el medio? Sí. Puede cualquier ser. Cosa. Sí que ahí, revisando aquello, bueno, más allá del tema de la lluvia, los que le comentaba de Jubilo Novoa, ¿qué les parece que no haya llegado la gente al servicio puesto interno a ustedes? No voy a decir bien, porque sería absurdo decir me parece bien. Sí, como, qué bueno. Estupendo. Qué bueno que salvaron a Jubilo una vez más, desgraciado. No, me parece. Oye, ¿cuántas salvas tiene Jovino Novoa? ¿Cuántas vías tiene el Jovino? Tiene más vías que Mario Bros, po. Impresionante. Increíble, estamos hablando de hace, pero de mucho tiempo. ¿Qué interés se moverá para poder tener tanto es apoyo? Que él está en arriba, po. Jovino. ¿Ah? ¿Cuánta cosa le sabe ahí? ¿Cuántas fiestas habrán registrado sus ojos también para que algunos digan ni cagando lo dejamos caer? Claro. Recordemos que ya se descubrió en su momento con la intervención de Peñalillo de que era también para salvar a Jovino. Que bien claro. Acuerdo ahí, medio tránfuga. ¿Se acuerdan que Jovino incluso habían como repactado así por el ladito el servicio puesto interno? Hasta que se descubre esto. Pero, oye, ¿cuántas veces han salvado a Jovino Novoa? Y ya, así, pero cara dura. Porque ni siquiera es porque sí hubo un malentendido. No, así, abiertamente, no vamos, dejémoslo. ¿Ah? Uh-huh. Cosa que se salve. Claro, y igual dijeron es que así. A lo mejor el problema está en eso, lo que dice Toño. Si Jovino cae, no va a caer solo. Por supuesto, ahí está el tema. Entonces van a caer muchos. Y todos esos muchos son los que están asustados. Y donde están asustados, hacen cualquier estupidez para salvarlo. Debe tener la tremenda carta bajo la manga. Pero claro así. Que según Max Kittral, dice, equivocados amigos, de acuerdo a los ítems más recientes, Smapa dejó de ser la empresa más barata. ¿Y cuál es la más barata? Preguntémosle. ¿Y qué está haciendo Max? ¿Estoy reemplazándolo y ahí está tuiteando tranquilo? ¡Claro! Tuiteando desde la libertad. ¿Qué agradable así. Ahí uno está reemplazando Max ahí. Y él ahí, es no, que, bueno, sí, estoy es que acá. Ha sido en algún, entre café y café del programa donde estará ahí tuiteando. No, probablemente o sea, no. Pituiteando. Claro. Pituiteando. Claro. Pituiteando está Max. Nos ha mandado saludos a Max. Hace tiempo que no lo veo, lo echo de menos. Como decía ayer, creo que no lo veré en tanto tiempo, que la próxima vez lo veré en una paloma en las elecciones municipales. Mandamos saludos. Va a tener que ir a dar una vuelta a Maipú. Claro, iba a salir B52, Max Kittral. No, de ahorita. Mandamos, por supuesto, saludos a Max y que donde esté, que esté bien y eso. Po. No sé si estaba en Argentina, se había mostrado una foto, pero yo creo que era reciclado, salía como en la banca de River, porque ahora que ganó River, todos son de River. Ah, claro, y están todos allá. Claro, y todos los mismos que se burlan de los argentinos cuando se gana la Copa América, ahora son de River. Po. Claro. Cosas que ocurren. No me refiero a Max en particular en ese caso, porque Max es más... Ha pasado bien harto tiempo de la última vez que había ganado... Sí, estuvo en la B. Eso es. Recordemos, cierto. Recordemos cuando estuvo en la B, con Tano Passman. Estamos en la B. Pero lo más tierno de Tano Passman es que le pedía permiso a su esposa si podía romper cosas. ¿Puedo romper esto? Sí, sí, bueno. Está bien eso. Sí, por eso era muy cordial pues finalmente. A pesar de que era furioso, sabía que había que respetar a la gente que estaba ahí, pues. Eso es muy tierno. Eso. Pero volviendo al punto de servicio puesto interno, la salvada. De hecho, debería haber un libro. ¿Cuántas veces ha salvado Jovino Novoa? Las salvadas de Jovino Novoa. Caso de Espinia, fraudes por ahí, cheques chirimoyo, el caso Penta. Oye, Jovino, bien. Más encima cuando, hoy me voy a operar. Ah, ya cambiamos en la cautelar. Claro. Después, no me voy a operar. Pero por favor, un poquito más de decoro. Y esto pasa como piola. Mientras, el día de ayer, yo no sé si se enteraron o supieron, el piropeo, pero descarado, de hecho llevaron al observatorio de acoso callejero, de la alianza a Burgos y a Valdés. Uff. Sí, yo también creo yo que eso... Llamado ahí, eso hace una denuncia. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Eso es violencia. Pero qué nivel de piropear, qué nivel de chiflar de parte de la alianza. Increíble. Es decir, Burgo y Valdés, lo mejor de lo mejor. Oscar Paello, así como... Ay, con esta dupla sí que sí que sí. Ya, y todos quedaron mirando y, ¿qué onda la UDI? No, que estos son serios, pues estos son de verdad. Esto es lo que estábamos esperando. Sí, po. Les cagaría la VIP, pero no viajan en transporte público. Así que le entregan su un bono parte del viático. Claro. Le harían un bono de benzina, pero la benzina se la llevan gratis porque son ministros del Estado. No sabían qué hacerle. Un cake, una torta. Pero no, amor, esa cosa. A uno por ahí le regalaron hasta un caballo. Bueno, sí. Pero a propósito de viviendas sociales también. Claro. Pero claro, no lo que se ve con Burgo y Valdés no es amor. Así es como lo mejor que ha llegado al gobierno de Bachelet son estos dos. Son lo mejor, así van a gracias cambiar. Gracias, señor, por escuchar nuestro rezo. Exactamente. Pero así, realmente, y uno dice, bueno, ¿y qué onda este segundo tiempo de la nueva mayoría? ¿Sí? Uno espera reformas y que en realidad están hiperventilados en la derecha. Porque están hiperventilados, sí. Así tal cual nomás. Sí, lo mejor, así, ojalá. Queremos invitar a Burgo a mi casa, así, para que conozca a mi familia, porque en realidad es lo más lindo que he visto en mi vida. Así. Capaz que lo integren a la UDI. O sea, yo creo que ellos felices. Yo creo que están integrados, pero el Partido del Orden. En donde la UDI tiene a prominente personero ahí, en su interior. Al final todo esto es el Partido del Orden. ¿Sí o no? Sí. Sí, pues, y esto parece que son muy queridos por el Partido del Orden. Sí. Amados por el Partido del Orden. Increíble, pero un poquito, yo creo, un poquito de decoro, pero la salvada de Jovino. Ya. Sí, y respecto también a lo de las flores que tira la UDI y RN, respecto a Valdés principalmente, bueno, y al ministro de Interior en realidad, es que los que esperan algún tipo de cambio que se vayan para casa, po. Así que el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, que probablemente son los más fuertes, el ministro de Hacienda en realidad es el que ve que las leyes en realidad se hagan o no se hagan, porque si dice que no hay plata, no hay plata nomás. Si es así, en realidad no hay ninguna esperanza, pues, si es que ellos están felices porque justamente ellos van a echar para atrás todo tipo de cambiecillo, que tampoco es cambio, un pequeñas modificaciones, pero eso ni siquiera yo creo que ya va. No. Porque claro, son aplaudidos justamente porque tienen ese espíritu. Entonces, para los que siguen pensando en la reforma, en el programa de Michelle Bachelet, váyanse para la casa. No sé, es una recomendación. O sea, ya hicieron la asquerosidad de salvarlo del caso Spiniak. Y no esperaron, no, que las cosas han cambiado, aquí las instituciones funcionan. Yo todavía, de hecho, lo tengo una especie como de rington. Suena muy feo eso, muy viejo. En mi celular, cada vez que suena así, alguien me llama, suena Chile no es un país corrupto por Peña y Lillo en la nave. Una cosa hermosa. Las instituciones funcionan, después viene cuando pasa buzón de voz. Es la gran frase que resume en parte importante este gobierno. Las instituciones funcionan, Chile no es un país corrupto. Hay alguna gente mala. Peña y Lillo, po. Peña y Lillo. Así sonriendo. Pues si las instituciones funcionan, el tema es para quién. Yo creo que eso es claro. O sea, servicio de impuestos funciona para impedir justamente de que algunos vayan a la cárcel. El tema es que esto deja la duda de si, oiga, ¿y va a prosperar la querella de parte del servicio de impuestos interno o va a desistir? Obviamente uno se hace la pregunta, insisto, estamos hablando de delitos tributarios. La responsabilidad y el rol que cumple el servicio de impuestos interno ahí es vital. Luego de que el propio Senado le negara esa facultad a la Fiscalía a petición de la propia moneda, del propio Ejecutivo, ¿se acuerda que dijeron, no, vamos a darle más facultades a las Fiscalías para que puedan investigar delitos tributarios? ¿Qué dijeron en el Congreso? ¿En la Comisión de Hacienda? No. ¿Y por qué? Porque el gobierno nos dijo que dijéramos que no. Vino el representante acá de Hacienda y dijo que no. Que el gobierno prefería que no porque esto iba a hacer que el servicio de impuestos internos recaudara menos plata. Ese fue el argumento que se da, lo pueden revisar ahí. Y no se le dieron más facultad a la Fiscalía para ver delitos tributarios y sigue estando esa potestad en, o sea, quien se creía o no por delitos tributarios, el servicio de impuestos internos. Y queda en el ámbito del Ministerio Público la persecución de carácter penal. O de carácter civil, pero no en términos tributarios. Por eso siempre la Fiscalía, y ustedes probablemente se habrán dado cuenta durante estos casos que han sido tan bullados este último tiempo, la Fiscalía siempre está presionando, esperando de que el Servicio Puesto Interno termine querellándose. Dice, oye, ¿cuándo va a presentar la querella? ¿Cuándo va a presentar la querella? Hoy hay agüita y café. No, lo digo, pipe. O pone una almohada al lado ahí en la mesa, porque se está quedando ya, dormido. No, no, pero yo estoy mirando acá, pues si tengo un vino, no me da diferencia. Yo no. Yo estaba hablando así como, y el Servicio Puesto Interno, y estás. ¿Estás escuchando? Concentrado. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Con qué? Con todo lo que dijiste. Salvo lo del medio. Salvo lo del medio. Desgraciado. Se pregunta Amanda, dice, ¿por qué es mapa? Oficial, en su cuenta de Twitter, menciona comprobado, corrupto, alcalde Vitori en su propaganda. O sea, solamente por ser abogado del diablo es que está en un proceso judicial. Por tanto, la comprobación ahí en términos judiciales se da en tribunales. Pero sí llama la atención por qué es mapa está haciéndole así como propaganda electoral a Vitori. Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, viendo, los alumnos de un liceo de Chiloé deseando fuerzas para el Mamo Contreras. Fuerza Mamo Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esto está puesto en un diario mural. Oye, mira, está bien interesante. Dice, no te mueras, te quedan más de 500 años de condena. Está lindo. Sí, está lindo. Esto en un liceo en Chiloé. Lindo. Sí. Creo que una buena campaña sería no más morfina para el mamo. Sí, eso podría. Ahorremos morfina en este país. Sí, claro. Distribuyámosla bien. Sí. Mamo Contreras no la necesita. Falta etc. Un reportaje que diga la escasez de morfina en los hospitales. Claro, a crear. ¿Cómo se llama eso? ¿Era cultivación? La cultivación. Claro. Empezar a crear. El fenómeno de cultivación, que es cultivar a través de los medios mainstream, de los medios de masa, de los medios grandes, instalar, cultivar, aparte y generar una opinión pública como brillantemente... O elegantemente, dicho sea de paso también, lo planteaba el buen Bourdieu. Antes de que muriera por última vez, como dijo... Muriera por última vez. Sí, nació por primera vez. No, ese era el texto. Así iniciaba la clase de la cátedra de Hegel, de Carlos Pérez. Saludo al gordito chico ese. ¿En qué estará? No sé en qué está ya. Buena pregunta. Pero ya no está en la Arsif, eso es lo que sé. Sí. No más morfina, eso mantiene los niveles de delincuencia. Buena campaña. Claro. Esto según Carlos Muñoz. La morfina genera delincuencia. Y ahí empieza una campaña así mediática, reportaje, todo el cuento. Yo creo que hay una encuesta de percepción que dice que la morfina genera inseguridad en la población. Yo también creo. Ahora... más que la educación, más digamos que Manuel Contreras se viene muriendo hace días. Yo recuerdo el otro día estaba conversando con gente y me decía, oye, hace una semana, Manuel Contreras está pedido, está listo, no le queda nada. Despidiéndose a la familia, yo le dije, ¿estás en serio? Nada. Y sigue. Más duro. Todos los días empeora más. y sigue ahí. ¿Pasa ahí hoy día o no? ¿Pasa hoy día? No sé. Nuevo dato de caso basura que involucra al alcalde Vítor y Maipú. Pero yo creo que no le queda mucho rato porque le suspendieron la diálisis. Sí, eso habían dicho. Pero si no le queda mucho rato, hace rato. Pero no, ahora hace dos días que le suspendieron la diálisis y está solamente con morfina. Claro, y si es que la diálisis, dependiendo del daño del renal que tenga... es la velocidad que podría haber una falla sistémica. Claro, porque viene un envenenamiento de la sangre. Tal cual. Entonces va a morir envenenado. Claro. Oye, a propósito... Como rata. Se mordió la lengua. No, ¿sabes qué? Honestamente, claro, yo espero de que él viva para que siga pagando su condena, pero... nada, que se muera. O sea, al final todos vamos a morir. El punto acá no es lo que pasa con los muertos, es lo que pasa con los vivos. Vamos ahí a estar viendo, bueno, van a ser, por ejemplo, honores. Va a ser enterrado con semi-honores. Porque acá hay, ojo, hay un subterfugio. Y lo que decía Pepe Hoffman, o la Pepa Hoffman, le decía el Pepe Roja. O sea, diputada Pepa Hoffman, para que no quede duda de eso. Que él no estaba condenado a pena cadena perpetua. Tiene razón. De hecho, cuando sale alegando dice, no corresponde lo que se está diciendo acá de que no le van a hacer honores porque él no tiene cadena perpetua. De hecho, tiene una acumulación de pena, que son cerca de 530 años. Pero en la práctica, él no está condenado a cadena perpetua. Por tanto, habrían una especie de honores para él. O sea, tiene que solamente tener cadena perpetua para que no le hagan honores. Sí, a ver. Es que lo que se ha explicado acá es lo siguiente. Hay una parte en la cual no le corresponden honores, así como cuando muere un general, ese tipo. Pero lo que no indica de que se les haga honores de parte del ejército. O sea, claro, o sea, el Estado, o sea, el gobierno... Como el caso de Pinochet, no que hace, se dijo que no iba a haber honores ni duelo nacional ni nada por el estilo, pero igual hubo representantes del gobierno de Michelle Bachelet. Sí, hubo. Tuvo Vivian Blandlote, me acuerdo, en ese tiempo, que era ministra de Defensa. Sí, pues, y claro, y fue un funeral militar, con toda la lógica de un funeral militar, con los honores de un funeral militar, etcétera. La única diferencia es que todo fue adentro del patio de la escuela militar y daban vuelta y vuelta y vuelta porque no podían salir para afuera. Claro, y no era funeral de Estado. No, por eso. ¿Qué es la diferencia? Sí, hay una diferencia no menor. Claro, pero... Como por ejemplo en el caso del general Bernarle. Por ejemplo, con ese niño que cantaba. Que se cayó ahí con su esposa en un helicóptero en un viaje oficial en Panamá. ¿Qué hacía con su esposa? Señora, anda a saber tú. Bueno, no. Y otra cuestión así, a propósito también del Mamo Contreras, y me asombró lo que dijo Jaime Rabinet. Oye, sí. Dijo así... ¿Se acuerda que había dicho unas declaraciones hace unos días atrás de bajar la prescripción y todo? Y tú dije, oye, este tipo está... El mate, siguió. Claro, se le tiró Camila Vallejo encima. ¿Sí? Entonces, para responderle a Camila Vallejo, volvió a hablar. Camila Vallejo lo increpó así a través de los medios. Dice, Camila Vallejo se le tiró encima. Suena mal, sí, suena pero muy mal. No lo dije en ese sentido. De hecho, ahora acabo de pensarlo para que vean que soy un tipo muy inocente. Me parece. Dice: el señor Contreras, le guste o no, trabajó 30 años, hizo sus imposiciones. Y está recibiendo el fruto de una pensión. Me parece legítimo. ¿Trabajó 30 años en qué, po? Torturando. Claro, qué bien. Oye, se ganó su plata torturando. Qué agradable. Además, que debemos decir que el tema de las imposiciones en el ejército es otro tema. Sí, po. No es llegar acá e imponer en lo que era imponer el INP o imponer en una FP, po. Es muy distinto. De hecho, las pensiones que tienen los militares es muy distinto. Y el sistema de pensiones que tienen los militares es profundamente distinto. De hecho, se chupa la plata de todo Chile. En esa jubilación. Pero a mí me dice así como, bueno, trabajó 30 años, así como da lo mismo, sin que haya trabajado. Trabajó 30 años y... Si trabajó torturando, da lo mismo. Si trabajó persiguiendo, da lo mismo. Si trabajó asesinando, da lo mismo. Si trabajó haciendo montajes para simular enfrentamientos, pues poco importa. Si trabajó en... Lo único interesante acá es que trabajó e impuso. O sea, acá el dinero está por sobre los derechos humanos, está por sobre la honestidad, está por sobre todo. Claro, o sea... Está por sobre el ser humano. Exactamente, esa es la lógica. Y él se supone que es cristiano. Sí. Y una de las grandes críticas de Cristo es justamente a eso. Católico. Ah, hay diferencia ahí. Sí, sí, de repente hay diferencia. Sí, hay católicos que son cristianos también. Claro, sí. Algunos. Y hay cristianos que no son católicos. Hay cristianos que no son católicos. Sí. Cierto. No solamente con un tema de precisión y de, claro, decir, está bien aquí la cosa. Pero bueno, encuentro fuertísima ese tipo de declaraciones, claro, así sí, de legitimar finalmente al Mamo Contreras diciendo que claro, fue un trabajador así. Entonces hay que hacerle, deberían hacerle los funerales la CUT. Claro, casi claro, del sindicato. Trabajador. Claro, y diría que era en el panteón del en el panteón del sindicato de torturadores debería quedar, pues así. No hay, por supuesto. Pero claro, pero ya es como eso. Ahí podría estar, debe estar el guatón Romo y otros más. Claro, igual el comentario que dice Carlos Muñoz tiene razón. Dice, lo de Rabinel es clasismo, deja de entrever su clara lucha de clase. Él entiende que que trabajó para ellos, que está bien. Igual es cierto. Sí. Igual hizo un trabajo que para muchos fue útil, po, incluyendo al señor Rabinel, po, que muchos necesitaban que se hiciera. Lo exigían, lo pedían. Claro. Claro. Ahí está justamente, y volvemos al tema de la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Los militares cumplían ciertas labores en ese entramado, aunque en realidad todos cumplían en cierto modo todas las labores, pero lo cumplían principalmente esas labores, que era justamente el generar terror, el reprimir, limpiar el camino para que la Democracia Cristiana y el Partido Nacional asumieran. Claro, y generar una línea política, claro. Y generar una, podríamos decir, una total eliminación de todo tipo de resistencia, de todo tipo de propuestas revolucionarias, de todo tipo de propuestas reformistas, las que sean que puedan transformar la sociedad, se eliminaban de cuajo, y la forma de eliminarlas de cuajo era a través del terror. Entonces, obviamente, y eso tiene razón, claro, probablemente como está tan cagada, está diciéndolo de forma muy sincera, tal vez, demasiado sincera para él. Que era claro, que era, fue necesario ese trabajo como el del Mamo Contreras, de hecho fue necesario para la implantación de este sistema. No podría haber sido de otro modo, un sistema tan violento, tan poco conveniente, tan perjudicial, no podría haber tenido otra forma que no sea la de imponer finalmente a través del terror y a través de la violencia ese discurso. Entonces sí, el Mamo Contreras sí fue un trabajador para muchos. De hecho dice acá, Carlos Muñoz dice, lo de Rabinel es clasismo, deja entrever su clara lucha de clase. Él entiende que trabajó para ello y está bien. Así como, no, pero está trabajando. Oye, pero estaba torturando. Pero su pega, pagó sus imposiciones, bueno, hizo lo que correspondía. Está bien. ¿Cómo va a estar bien? Y un tipo que tiene 500 años de condena encima. No, pero él, de hecho, él parte desde esa premisa. Bueno, pero en términos legales él le corresponde. Él pagó, hizo sus imposiciones. ¿Ah? Cotizó como tiene que cotizar. La medalla por los 30 hizo sus 30 años de servicio. Está bien. Pero eso yo insisto, ojo, no se sorprendan con que hayan igual honores. Probablemente no de Estado, ni los grandilocuentes, y todo, pero van a ver igual. Y esto tiene que ver con un tema de impunidad nomás que se ha puesto y que nunca se ha golpeado la mesa lo suficientemente con el tema de los militares, esa es la verdad nomás. Claro, seguramente va a haber un, va a ir el ministro de Defensa, la Bachelet no va a ir porque eso ya sería caer a cero en la encuesta, por lo tanto no va a ir. Probablemente suba, ya a esta altura no se sabe. Ya no se sabe, claro. Tal vez gane, por lo menos gane el pinochetismo. Por lo menos suba unos puntitos más de tres puntitos de pinochetistas, qué sé yo. Nunca se sabe. También es cierto. Pero lo más seguro es que le hagan un tibio homenaje ahí en la escuela militar. Y de ahí los lleven en helicóptero a algún crematorio y chao. Nunca más se supo. Puede ir por ahí la cosa. Porque sacarlo por la calle, no creo, en cortejo, no, yo creo que no. Eso sería arriesgar mucho. O sea, estaría esperando yo. No, pero es que, pero es que al único que se lo llevaron así fue al Romo y luego, bueno, el auto fúnebre quedó bastante a maltraer cuando pasó y la gente le tiró de todo. Entonces, Sí, es difícil. Cuento. Sí, pues lo mismo los de Pinochet lo hicieron así tan cerrado. Claro, al tipo 3 de la mañana lo sacaron de la escuela militar y no sabían cómo sacarlo para llevarlo a... A quemar. No, perdón. Lo sacaron del hospital militar hasta la escuela militar. Y lo sacaron así, pero con cualquier escolta. Y después cuando lo llevaron a cremar, lo llevaron a Viña y lo llevaron en helicóptero. Claro. Mira tú. Yo no me puedo ir a funerar el helicóptero, es difícil. Sí, pues, hacer la, hoy como el cortejo de puro helicóptero para atrás. Claro, uno no puede ir a tirarle piedra a un helicóptero, es como un poco complicado. Es un poco complicado. Sí. Así que la hizo ahí. Era la única forma. Exactamente. Claro. Por algo por ahí decían de que la vez que estuvo más cerca del cielo fue cuando lo llevan en el helicóptero. Oye, tu humor de hoy día... Oye, a propósito de la fotografía que les mencionaba de la Fuerza Vamos Contreras, les preciso. Esto lo hicieron estudiantes de un liceo de Chiloé, que es el Liceo Galvarino Rivero de Castro. Hicieron este diario mural y mandan fuerza al Manuel Mamo Contreras para que siga cumpliendo su más de 500 años de condena, que aún le queda. Ahí pasen las menciones correspondientes y pasen los saludos. Estos chicos... y chicas, no sé si es mixto o no, si alguien sabe, me avisa. Estudiantes del Liceo Galvarino Rivero de Castro. Esto es en la Isla Grande de Chiloé. Saludos para allá. Original, para bonito. Ellos. Un diario mural que está ahí en el... Como que ahí entrando al colegio, una cosa así. Y lo bueno es que precisan del por qué. Él fue el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cómo se llama? Por temas de tortura y poner la foto central y no, muy bien, porque más allá de lo gracioso hay historia y no nos olvidemos claro. De eso, qué importante eso, muy importante. Así es la cosa. El homenaje se realizará sin cámaras, pero el homenaje va sí o sí, seguro llegan personas de la nueva mayoría. ¿Quién irían, creen ustedes? Yo creo que va a ir el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Claro, el subsecretario también. Pues correspondería. Puede ir el subsecretario del Interior. Esto es lo que le decíamos, que efectivamente hay una normativa desde el pasado gobierno de Michelle Bachelet. A ver, me parece que sí. Sí, estuvo en Defensa Francisco Vidal, fue en ese tiempo. Pero en la práctica... todos los honores no. Es una cosa súper particular y tiene que ver con procesos judiciales donde esté involucrado un alto oficial. Eso. Pero ni siquiera hace una mención concreta en términos de derechos humanos. ¿Sí? Por ejemplo. Así es la cosa. Así es la cosa, pues. Así que ahí está aclarado aquello. Para precisar respecto a lo que decía adelante del servicio puesto interno, solamente señalarle de que se inició un sumario interno y esto también a petición de los propios funcionarios del servicio puesto interno, que están agrupados en una asociación de funcionarios, quienes pidieron explicaciones a las jefaturas por lo que había ocurrido el pasado día miércoles. Esto fue el miércoles, el tema de la medida cautelar, el cambio. Que dieran explicaciones a sus jefaturas, porque si ellos hacen eso así como así... te echan de la pega. Pero aquí parece que no, porque... ¡Oh, se nos olvidó! Hoy día es miércoles. ¡Hoy teníamos que hacer las devoluciones de impuestos! ¡No! La gente nos va a venir a quemar el edificio. Imagina, No, ¿quién se va a creer que se olvidaron? ¿Tú le creí? Nadie le cree, po. ¿Tú le crees? No. Yo no les creo. Que se lo olviden. Se me olvidó. Y aunque sea verdad que se le olvidó, perdieron credibilidad. Porque nadie les cree que se le vaya a olvidar. De hecho, en mayo no va a pagar más impuestos. Es mi manera. Ya, pues vamos a ver. No violencia activa de. ¿Cómo se puede hacer? Va a ir a comprar cigarros y tenés que pagar impuestos igual. No. Sí, pues. No tienes por qué. Sí. Puedes buscar cigarros de otra forma. Puedes pedir los prestados, por ejemplo. No, decir no pagar más impuestos. Ya. Más revelar. En verdad. Es mi forma de protestar. Sí, ¿por qué tengo todo el derecho a hacerlo? Sí, obviamente que tienes derecho. Pero también tienes deberes. se me olvidó esta dinámica, debo decirlo. Por faltar a los días con Alfonso y Toño. Entonces yo tengo ahora que como entraron todos en conflicto, yo tengo que estar rellenando. Ah, sí. No, yo estoy leyendo yo otra cosa. Yo no estaba en conflicto con nadie. Que estaban así, bueno. Pero entreten al caballero mientras. ¿Cómo lo entretengo? ¿Cómo? Hola, Alfonso. Hola. Desaparece como una semana y media, llega casi. ¿Semana y media? No. Yo vine el viernes pasado. Semana y media. Vine el viernes pasado. No lo recuerdo. Ah, bueno, que tenga Alzheimer o sea, otro cuento. Pero yo vine el viernes. ¿Ah? Oye, que tengas tu Alzheimer no es cosa mía. Cacha, ni siquiera recuerda que tiene Alzheimer. Patúo. El tema es que llama el otro día y dice, me estoy muriendo. Sí, el lunes. Y dije, vamos también. Y me dijo, ya, no me comparís con ese tipo. Sí. Y el día que hay más humedad, el día que vino después de la lluvia y que va a seguir la lluvia, se viene para acá. Pero brillante. Claro, ¿por qué? Porque ya había faltado una vez, ¿cómo iba a seguir faltando? Además... Ay, qué considerado. Porque ya estoy bastante mejorcito de mis bronquios. Qué además bueno. Dejé de fumar. ¿En serio? Sí. Pasa los cigarros para acá. No, pues ya... Pero me fumé todos los cigarros también y habías ya, dejado de fumar la otra más. Vez. Sí. Pero bueno. Yo dejo de fumar, programa? Después vuelvo, después dejo, caballero, después vuelvo. Dame un programa. Ya. Tulio, estamos en vivo. Bueno. Oye, ¿qué son? ¿Otra vez el viento con lluvia? No sé si son gatos huyendo del viento con lluvia. Parece, o del viento con lluvia. Sí. Pero tengo miedo. Oye, atento, hay incendio en Avenida Gladys Marín con Vista Hermosa. Hacia aquí. Allá. Más para allá. Hacia unas cuadras hacia el norte. Va saliendo ahí la gente de la bomba 16, para que estén atentos. Estoy revisando cosas. Continúan, prosigan. Ya. Bueno, una lástima que haya un incendio en ese sector, porque seguramente debe ser una empresa que dejará a algunos trabajadores con problemas. Y eso perjudica. Esperemos que sea un amago solamente y que los voluntarios salgan sin ningún problema. Así es. Y bueno, por supuesto, eso se suma, yo creo que una gran lista así de daño que ha dejado estos últimos dos días. Hay que mencionar también claro. Acá en el caso también de la zona del estero también, que nuevamente se inundaron las casas. Se salió el estero. Se salió el estero una vez más, como sí. Casi todos los años. Fue el alcalde a pintar el mono, porque no lograron hacer nada, pues intentaron poner la bomba, no funcionó, no sé qué pasó, pero no, fue así, fue a vender humo. Y eso, da rabia también, hablando también de los primeros temas, que claro, hay lugares que todos los años fallan y no se hace nada, y año claro, a año o sea, no se hace nada. Sucede que hace muchos años que están hablando del estero entubarlo. Lo hicieron en el sector de Nogales, pero hacia acá no continuaron. Y todo el tiempo dicen, no, sí, vamos a continuar y vamos a hacerlo. Y la idea era, lo que hicieron en Nogales fue poner dos tubos, uno para agua lluvia y otro para el agua contaminada. Entonces, para hacerla salir, me parece que hasta el Sajón de la Aguada. Pero el asunto está en que ahí quedó, po. Quedó hasta la mitad y no ha continuado. Que si eso estuviera hecho, eso estuviera entubado, no estaríamos pasando por esta situación. Exactamente. Claro, y ahí muestra así la falta de... De interés que tienen los alcaldes de poder solucionar los problemas de la mayoría de la gente, más todavía hay gente, muchas de ellas que los eligió, y bueno, ahí ven pues, a quién eligieron, de qué sirvió, de nada. ¿Por qué? Porque sus problemas no los van a solucionar, y el señor alcalde no va a tener problemas de inundación porque él no vive acá en la comuna. Entonces, por lo tanto, para él no hay problema. Claro, y le sirve para ir a pintar el mono año a año para enrostrar lo que no ha hecho. Claro. Yo creo que es muy ridículo, pero ocurre normalmente en esto, sí. De que conviene incluso tener problemas para generar clientelaje, para generar clientela. Y de hecho se hace, así como, hoy hay un problema que ocurre todos los años, entonces yo llego y entrego, no sé, frazada todos los años. Entonces, hoy el alcalde que es tan bueno, pero en realidad el alcalde no ha hecho nada para solucionar el problema de raíz. Claro. Entonces, en final... Pone parches, pone los parches. Cuales él aparece como, el hombre bendito tan bueno que es, que viene a solucionarle los problemas. Y no, le soluciona con parches, pero que al año siguiente tiene que volver. Y para él es un negocio redondo. Exactamente. Porque va a tener ahí a un grupo de personas las cuales van a estarle creyendo toda la vida. Pero él piensa que le van a creer toda la vida. Estamos viendo de que ya la gente está perdiendo credibilidad. Está perdiendo confianza. Está perdiendo todo ese acercamiento que tenía hacia los políticos. Lo está perdiendo, ¿por qué? Porque se da cuenta de que sea uno, sea otro, igual van a recibir los aportes que les van a dar. No los van a perder. Y así queda lo mismo si votan o no votan. Y por otra parte, se dan cuenta también la gente de que los están engañando día a día. Porque uno ve cómo engañan a la gente con una y otra bengalas que les tiran, así como, pucha, estamos bien. Pero no es así. Y la gente no es tonta, si la gente se da cuenta. Así es. Aunque crean hasta la misma presidenta que somos todos imbéciles, al decirnos de que nosotros lo único que queremos es cambiar la constitución para que nos suban el sueldo, y lo cual es una falta de respeto a todos. Pero a pesar de eso, la gente igual no le cree a ella. Y se ve en la encuesta. Sí, de hecho la credibilidad se ha convertido en un bien muy escaso últimamente. Así. Tener credibilidad ya no es como antes. Hace 10 años. Así. Tener credibilidad ya no es como antes. Pues sí, ¿verdad? Pues? Sí, hubo una época en que le creían que era más fácil creer, que había más credibilidad finalmente. Así yo como... creo que todavía ya hay y hay harta. Pero no, yo no, creo que menos. Pero, sí, es menos. Y a nivel mundial me refiero. Así. De hecho, uno ve casi todos los países tienen unos niveles de aprobación, pero paupérrimos así de sus mandatarios. Así. Si no es una cuestión solamente chilena. Así uno ve, no sé, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Europa. ¿Cuántas personas había asesinado la policía, por lo menos hasta ayer jueves? 690 en Estados Unidos. Estamos es lo que va del año. ¿En cuánto tiempo? Un sitio. Durante el año, desde primero de enero. Estamos viendo un sitio que va subiendo toda la información de las personas que han sido asesinadas por las policías y quedamos para adentro. Porque esto no ocurre solamente en un lado del mundo. De hecho, ayer estábamos justo conversando aquí en la noche. Y se ha dado cuenta de esa cosa muy chilena, pero muy chilena, que solamente ocurre en Chile. Que es aquella de, ¿cachai? Que solamente a nosotros nos pasa esto. Sí. Oye, solamente en Chile, ¿eh? Y eso ocurre solamente en Chile. Lo único que ocurre solamente en Chile. De creer que todo nos pasa a nosotros. El tema es que eso les pasa a todo el mundo. Y a algunos les pasa más que a nosotros. No quiero con esto suavizar la sensación. Ni la percepción de la fatalidad de tragedia griega que vive el chileno y chilena constantemente. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos... Esto me lo explicó una vez un amigo... Dice, igual yo entiendo por qué ustedes son así. Y él venía llegando a Chile. Y dice, uno llega a Chile y lo primero que ve son unas cordilleras gigantes, unas montañas espectaculares. Si llega a Santiago, está rodeado de montañas. Donde tú miras al horizonte, hay montañas. La cordillera, los Andes. Todos lados. Puta, te sentís perseguido, pues. A donde vaya hay una montaña. De hecho, por ejemplo, tú vayas a otros países, no pasa eso. Tú vayas a Buenos Aires, no sabes dónde poder orientarte porque no está la cordillera, los Andes, ni nada por el estilo. Y eso genera, de una u otra manera, una sensación. Geográficamente, nuestra psicología es distinta. Y es cierto. De hecho, hay un libro por ahí, me tocó hojearlo hace ya buenos años, donde hablaba de esta geografía psicológica chilena. y esta, lo que se llama larga y angosta faja de tierra, con toda su historia. Y es verdad, estamos como entre la espada y la pared. Por un lado, rodeados y amenazados por una montaña gigante, que es el cordón de la cordillera de los Andes, y por otro lado, el mar. En medio estamos nosotros. Y en el norte está un desierto, el más desierto, árido. Y la Patagonia y ya hacia el sur, grande. El polo. O sea, estamos más encerrados que... Por eso tenemos cierta mentalidad de angustia. Esto no, estoy generalizando, obviamente, haciendo sociología barata en esta parte. Pero tenemos esta percepción de la realidad un poco distorsionada. Y tiene, en gran medida, que ver con nuestro clima y con nuestra geografía indómita. De hecho, me gustaría tener aquí a alguien que conozca mucho de geografía y mapa. No hay. Bueno, me acaban de descartar. No, sí, yo. Al protagonista de la película de la cual hacen orgasmo los geógrafos en este país. ¿Tú sabías que los geógrafos en este país tienen una película? Ah, sí. Sí, no tienen una película. ¿Y ahí cuál es? Se llama Mapamundi. Ya. Y el protagonista de Mapamundi... Jim. Ah. El otro día había en la radio, lo explicábamos el otro día creo que en un programa... geógrafo, porque iban a presentar un encuentro de geografía de no sé dónde en Kunturi. Mandamos saludos a los chicos de Kunturi. Bueno, el caso es que está este geógrafo. Yo tuve que salir, como se han dado cuenta, el fin de semana pasado estaba terminando un reportaje. Por tanto, cuando llego, me entero de la hazaña, que este tipo era muy famoso, y los geógrafos le pidieron sacarse fotos con él. Amaban Mapamundi. Y el protagonista de Mapamundi, Joaquín. Suena broma, pero fue cierto. No, es verdad. No he podido encontrar la película, pero Gerardo Benavides. ¿Cuánto tiempo va a conseguir uno la película Mapamundi? Pídesela a Emilio, la encuentra, se demora como 20 segundos. Ya. Yeah. Hay un link clandestino que puedo mandar, pero no me mandaría todo porque si no hay conflictos con el director. Mándenla. Sí, yo creo que sí, ya... Queda... Ya salió de circuito. Y dice, oye, todavía no alega la gente del sur. Miro y está. Esa es mi teoría, ¿eh? Porque los santiaguinos le tienen miedo a la naturaleza. Sí, puede ser. Sí. Yo creo que ocurre más, en todo caso, en otras partes, como Conce, por ejemplo, que era considerada la primera ciudad, gran ciudad del país. Y donde los españoles, por ejemplo, se concentraron un buen tiempo. Sí, hasta que lo echaron a patada. Y ahí cambió la cosa. Así es la vaina. Pero sí, hay algo de eso, hay algo de nuestra geografía en nosotros mismos. Hay esa cosa mea angustiante a rato que siente cada cierto rato apoyado por los medios de comunicación el chileno y chilena promedio, como decía un profesor mío. Y al final, eso quizás haga de que seamos en términos de perfil, psicológicamente hablando, un poco distintos. Esto es aventurarse en tesis bastante simplona, pero hay algo de eso. Por eso llegamos a la conclusión de que solamente nos ocurría a nosotros en Chile. Que es la conclusión constantemente. Nosotros tenemos los... Solamente pasan estas cosas de corrupción en Chile. Pasan todo el mundo. Pero esa angustia de creer que nos pasa solamente a nosotros nos salva. Es una especie de placebo. Porque nos hace sentir único en el universo. Chileno, bájate del pony. Así es. Vuelvo a ese hermoso mantra, arre pony. Es notable, si se lo leía Pudú, encuentro que eso sirve para muchos casos. Así como, ¿qué opináis sobre eso? Arre pony. Sí. Nada más, ¿qué podéis decir? Nada. Saludos para Evelyn Matei. Sigamos las informaciones. Sigamos. ¿Qué hay, Joaquín? ¿Qué hay? Bueno, está el caso de lo que habíamos hablado de... Aparte que está declarando Michelle Llorat y todo eso, que lo habíamos dicho. Aparte de que hablamos de lluvia. Vámonos a lo que pasó en Temuco, ¿te parece? Vamos con eso, sí. Temuco. Turu, turu, turu, turu. Ya, Enela 2015. Enela 2015. ¿Este es lo que es Enela 2015? No, una fiesta electrónica, Alfonso. Tum, tum, tum, tum, tum. No es una fiesta electrónica. No. ¿Qué es Enela? ¿Qué es Enela? Porque dice como que va a responder y después se queda pegado ahí. Enela es el encuentro de empresarios de la Araucanía. Un lugar muy amable y simpático. Casi me ahogo. Tipo. Bueno, el tema es que ayer se hizo el Enela 2015 en el Casino Dreams de Temuco. Invitado así, gente, empresarios, la gente de las forestales, del retail, de todos los de siempre. Enama, Enela. Trailer Mapamundi, Nicolás San Martín. Pero ojo que hay un link que está completa. Pero está oculto. No está oculto, lo pueden encontrar en algunos foros. En algunos foros, en la Deep Web. En la Deep Web. Está circulando, claro, la Deep Web. Pónganme a Pamón, dijo aquí. Y el caso es que ayer se llevó a cabo este encuentro, en los cuales tienen panelistas. Por ejemplo, estaba Jorge Razzuri, Bernardita Bruffinelli, comediante, algunos exponentes de la zona en términos empresariales. A las afueras, como ya es habitual en este tipo de encuentros, estaban estudiantes, particularmente los de la Universidad Católica de Temuco y los de la UFRO. Y le han sacado la cresta y media. ¿Adivina quién? Esa es fácil. ¿Puedes participar con nosotros, Alfonso, en este programa? ¿Quién le sacó la cresta? Es fácil, es lo más obvio. Placa, Pablo. Carabineros. Bien. Golpeó, sobre todo, uno de los que quedó más afectado, que el presidente de la UFRO. De la UFRO. Esa era la FEUFRO, en realidad. Claro. La FEUFRO. Fue golpeado. Es tanto así de que estaba ahora, se le estaban sacando escáner porque se pensaba que podía tener un TEC cerrado, ya que ha estado con vómito y mareos. Uf, y eso es complicadísimo. Sí, muy grave lo que ocurrió afuera. Bueno, varias personas fueron detenidas, varias personas fueron golpeadas, particularmente el presidente de la Federación de la Universidad de la Frontera, y quien quedó hospitalizado, dicho sea de paso, y claro, como tú bien lo dices, creo que es Fernando Luer, si me confirma. Estoy justamente viendo ese nombre. Y se le están realizando exámenes precisamente para descartar complicaciones mayores. Todo esto mientras ocurría. Ricardo Luer. Presidente de la Federación de la UFRO y aparte parte de la mesa directiva del CONFET. Exactamente. Está en la zona sur. O zona sur, como se le llama. Grave la situación. Mientras adentro hablaban de la integración, mientras adentro hablaban de la democracia y cómo había que reconocerse con el otro, entender a los mapuches como una persona. Cosas lindas, por ejemplo, que pasan en la Araucanía. Y afuera, lindo, reventando cabezas como loco. Es bien paradójico esto. Bueno, dio sus explicaciones Benedetta Ruffinelli, comediante, que ya no estaba enterada de lo que había ocurrido afuera y que costaba terrible el nivel de represión. Esto porque ella participó ahí y irónicamente empezó a hacer su exposición. De hecho, uno le critica mucho a la gente que participa de estos encuentros, honestamente, porque son una manera de legitimar una acción que es así. No es un tema de hoy, oh, desafortunadamente pasó esto. No, va acompañada de eso. Como es el caso de Enama. Que hay sectores, por ejemplo, de comunidades mapuches que sí van y participan y dialogan con las forestales, dialogan con las grandes empresas, todo muy bonito, hay promotora, hay cosas bonitas, recepción, cafecito, un whiskycito y cosas así. Mientras las afuera, casi siempre, se está reprimiendo a las otras comunidades. No los bien portados. Y eso es parte de una realidad que generalmente alguna gente intenta mirar para el lado, pero que existe. Sí, de hecho yo creo que dentro de todo lo ridículo de lo que decía la Ruffinelli, es que claro, hay ciertos elementos del mundo mapuche que al empresariado le convienen. e incluso le interesan, que son los elementos de marketing o de mercantilización de la cultura mapuche. Y a eso le conviene, así, tener rutas turísticas, mapuche, vender conceptos, no sé, de medicina mapuche, cualquier cosa que sea comercializable les conviene. Y en eso no están en desacuerdo, y justamente ahí, con ciertos sectores, estos mismos sectores que habla el Toño, que son más propensos a ceder, ellos no tienen ningún problema en sentarse. Pero con quienes le critican, o quienes de hecho le enrostran justamente el usufructo de las tierras que les pertenecen a los mapuches, por ejemplo, principalmente las forestales, que están agrupadas en Cormayeco, en Corva Araucanía, en estas agrupaciones gremiales que finalmente también se reagrupan en la multigremial, que es la que organiza finalmente este tipo de eventos. Claramente a ese tipo de mapuches no. O sea, el mapuche que lucha por su tierra, que lucha por su pueblo, ese claramente es el enemigo. Entonces ahí uno ve que hay una como doble posición, que ellos están muy dispuestos a comercializar la Araucanía, la frontera, esta tierra con cierta mística, lo que sea. Pero por otro lado ellos están totalmente en contra y no están dispuestos a dar ningún tipo de concesión al pueblo mapuche en su lucha y sus reivindicaciones. Pero es que ambas cosas son negocio. Exactamente. Obviamente de que a ellos les conviene abrir la puerta a un turismo que está creciente cada vez más en Europa, sobre todo de conocer estas culturas que son precolombinas, que todavía mantienen ciertas tradiciones. Entonces, claro, y ellos son los dueños de los resorts, son los dueños de los transportes, son los dueños de un montón de medios para poder hacer que esta gente pueda llegar hasta esos lugares. Entonces es un negocio redondo. Ahora, mientras esa gente las tengan ahí como un zoológico, para que los miren, los vean y no hagan nada, ellos felices. Pero cuando esa gente empieza a reaccionar y dice, oye, paremos el escándalo, o sea, nosotros somos seres humanos también, entonces ahí ya les deja de gustar el asunto. Y ahí viene la repre y ahí viene todo el problema, porque esta gente no solamente no quiere que lo utilicen, sino que además quiere que les devuelvan lo que es de ellos. Entonces ya viene un conflicto ya ancestral y que vuelve a rebrotar, y eso hace de que, bueno, estos señores que son los dueños de gran parte del país también manejan a los políticos de una u otra forma, sino cosa de ver Soquimich, Penta y tantas otras cosas más. Y bueno, entonces les ponen a la fuerza pública, no al partido, no, de Velasco, me estoy refiriendo a la fuerza pública, a Carabinero, claro, para defender sus intereses. Y el gobierno está dispuesto a que esos carabineros que son pagados por el erario nacional, por todos los chilenos, los pongan al servicio de un grupúsculo que son los que manejan el poder económico y el poder político. Por lo tanto, ponen a carabineros en contra de su propio pueblo, de ellos mismos. Entonces, ese es el cuento y ese es el problema. Claro, y un nivel de... Porque claro, acá no es simplemente... Bueno, en el caso acá hubo represiones de fuerzas especiales muy fuertes, muy violentas, que también es algo que no es tan poco común en Temuco, que también hay que dejarlo claro. En toda esa zona, en realidad, todo el Mapu, la violencia de carabinero es mucho mayor incluso la que hay acá, sin desmerecer la violencia que hay acá, que también es muy alta. Uno ve así también en esa misma zona así la cantidad de despliegues de fuerza de carabineros prácticamente militarizada fuera de la ciudad de Temuco y fuera de las grandes ciudades, podríamos decir desde más o menos desde Cañete hacia el sur en Chile se vive una militarización. Una militarización que justamente está de acuerdo, como tú decías, con parte de los intereses empresariales, o sea, son ellos mismos son las grandes forestales, los parceleros, los que exigen la presencia de carabineros militarizados en el Huelmapo. Y se da, y están presentes y con mucha fuerza y mucha violencia. Intereses, por supuesto, principales, diría yo, son las forestales en ese sentido. Los parceleros por lo general son utilizados más como en el discurso de dar la lástima, de generar así como la idea de la victimización, pero en realidad los principales interesados en todo este asunto de reprimir el pueblo mapuche y sus luchas son las forestales, que se han expandido de forma violentísima en las últimas décadas en esa zona. O sea, principalmente han sido las forestales. Exactamente. Sin duda, esa distorsión del negocio. Y ni siquiera pasividad, porque no hay una pasividad por ningún lado acá, porque ha habido una decisión y voluntad política al apoyo y al fomento de aquello, desde que, no sé, pues, efectivos de carabineros puestos en la zona cuidan las forestales, los predios forestales, no están cuidando casas, por ejemplo, salvo algunas muy puntuales que están ligadas al negocio de las forestales. Esto tanto en la octava como en la novena región, en términos particulares. En la provincia de Arauco me refiero a la octava, donde se ha librado hace un buen rato o soterradamente la guerra de la madera. Y cada vez lo único que se ha hecho es reprimir más. Pero, insisto, en esta distorsión de la realidad de un negocio bastante asqueroso en su componente en conjunto. De hecho, hace poco, por ejemplo, se les permitía y se les daba nuevamente, vía decreto a las forestales, mayores garantías en términos de la explotación del recurso, de la forma en que lo hacen. Por ejemplo, se les permitió a las forestales generar todo un mercado negro de la madera, precisamente comprándose a las comunidades ilegalmente. Y hoy día dicen, hoy tenemos un problema con el robo de madera, que crearon ellos mismos. Uh-huh. Y han militarizado, por ejemplo, la provincia de Arauco, que es lo que me refería con la guerra de la madera, para qué decir el tema de la Araucanía. Pero en el fondo, siendo que hay un trasfondo cultural, de conmovisión, de un pueblo, hay un negocio. Y ese es uno de los problemas centrales. Por eso, creo yo humildemente, que toda esta salida y estos supuestos diálogos entre el empresariado y la autoridad y pongamos la banderita en tal lado y para el próximo acto presidencial que vengan a ver a los mapuchitos y todo ese cuento es una hipocresía del portumbuque. De hecho, ayer hizo la presentación la gente, por ejemplo, de Observadores de Derechos Humanos de José Domingo Caña, particularmente con lo que ocurría con las comunidades pehuenche el día de ayer. Era terrible. Si lo pueden conseguir, háganlo. Era terrible. Y de cosas que pasan ahora, la semana pasada, cosas constantes que pasa hoy día. Y hay muchos que están mirando para el lado, tanto que criticaban a algunos, oye, cuando todos sabían lo que estaba ocurriendo en esa época, haciendo alusión a lo que pasa en la dictadura. Y acá pasa un poco lo mismo. Hay gente que mira para el lado. ¿Por qué le voy a hacer olitas? Porque la verdad no les conviene mucho y todo el cuento. Así como, buen salvaje, bien. Pero no, porque algunos son muy ultrones, están pidiendo tierra. ¿Qué es eso? Es como este latifundista que ya había sido intendente del gobierno de la Unidad Popular. Claro. ¿Se acuerdan? Que siempre sale, cuando salen hablando los latifundistas, sale él. Uf, es del terror. Del terror, Buenas tardes. No hay paco más violento que aquel que reprime a los mapuches. El paco es Yanacona y está orgulloso de eso. Sí. De hecho, está orgulloso. ¿Cierto? Sí. Uh-huh. No es algo que se arrepienta, de hecho, de un relato. No, para que uno nada, ve. Porque se siente superior. Lo hacen sentir superior. La persona que bajo las órdenes que él trabaja, por lo tanto sus jefes, lo hacen sentir de que él es superior porque es blanco, porque tiene apellido español, porque porque él es carabinero. Claro. Entonces eso ya lo pone por un estado más alto que el mapuche. Entonces el mapuche no, menos, es más mirado. Entonces, él con esa prepotencia y esa soberbia es con la que llegan a ese sector a imponer las normas y las políticas, ya sea del gobierno de turno como de las grandes empresas que están instaladas en el sector. Pero son ellos. Sí, que se creen además todo ese discurso. Lo que le hacen creer a ellos que son superiores. Y ellos se creen en el cuento. Sí, pues sí, yo creo que hay muchos carabineros convencidos. De hecho, yo creo que la mayoría son convencidos de lo que hacen. No digo racionalmente, no creo que su convencimiento sea un producto de un razonamiento, de una reflexión, ni una búsqueda así, podríamos decir, así casi cartesiana de la verdad, para nada. Pero sí hay cierto convencimiento cuando uno ve así de repente posteos de algunos pacos así también, que están felices así mostrando así su arma en el World Map. Y están felices porque ellos sienten que están haciendo un servicio, que están mejorando el país, que ellos tienen un deber de hacer el orden y etcétera. Y claro, además de ese poder que le otorga el arma, que ellos siempre se sacan fotos con el arma, tienen harta esa costumbre, muestra de hecho cómo piensan y cómo son. Es que el arma le da virilidad. Claro. Lo hace sentir más viril. Y superior al que no la tiene. Sí. Obviamente, pues. Entonces, sí, claro, se sienten más hombrecito. Entonces, claro, porque yo tengo un arma. Pero les quitáis el arma y es como, no sé, pues, desnudarlos. Ya se le acaba todo el poderío, toda la soberbia. Porque no tienen al perder el arma. Claro. El asunto. Acá Profitador dice, desde los que apoyan desde Cañete al Norte, igual hay algo de eso de buen salvaje. He escuchado hasta que su lucha es bonita. Supongo que se refiere a la lucha del pueblo mapuche. Yo creo que más que así verlo de bueno o mal salvaje, por lo menos yo así, donde lo abordo desde internacionalismo. Así, un pueblo que lucha por su liberación, cuyo estado opresor es el mismo estado que tenemos que nosotros vivir diariamente, que se hace esa coincidencia. Y que por lo tanto, obviamente, nuestra liberación y su liberación también vienen parte del mismo cuento, po, de forma mucho más clara, de forma mucho más directa. Yo lo veo principalmente desde ahí, desde esa perspectiva. Así que, más allá del bueno o mal salvaje, también de este típico discurso de mí también que me parece bien, bien negativo, el de pueblo originario, así decir. ¿Originarios de qué? ¿Originarios de una síntesis de que ahora somos chilenos porque somos...? No, en realidad eso no es la perspectiva. Esa postura de pueblo originario, lo que te dice, bueno, es que gracias a esto se forma la chilenía y al final estamos bajo un discurso así esencialista de la chilenía y de que... Claro. Claro, y de que tenemos que agradecerle a ellos porque nos entregaron una parte para ser nosotros chilenos. Qué pelotudez esa, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que principalmente lo que hay que hacer es apoyar a un pueblo que está luchando por su liberación. Y más allá de todo misticismo, o de todo, podríamos decir, de estos relatos de buen salvaje o mal salvaje, es simplemente eso. Es un pueblo oprimido que lucha por su liberación y eso hay que apoyarlo. Como dice la cuña del Che en Radio Villa Francia, ¿no? Cada lugar que se alza una bandera de libertad hay que emocionarse y hay que apoyarla, ¿no? A ver, como si no te gustara, ¿no? Porque ¿quién hizo la cuña? ¿Cómo se echan la culpa uno con otro? Ay, Dios mío. Bueno, eso es mientras Toño está acá preparándose un café. Hola. Por eso aquí está de este lado y tenemos miedo. Teníamos un búnker acá. Sí, de hecho ayer. Ayer, claro, vivimos acá todo el día. Estuvimos. El bote que teníamos que sacar por otro lado y entrar acá era complicado. Sí, eso me reía. Yo pensaba, ¿qué otro medio de periodístico tenía que estar editando una nota? Así escribiendo, oye, tengo que ir a barrer y sacar el agua de... Y decía, maldito. Que no se mojen los cables. Claro, que no se mojen los cables, todo eso. Y claro, tú ves así como, no sé, imagina al otro en medio, así como en una oficina así calefaccionada, así en Providencia, así todos tranquilos, así. Bueno, voy a escribir sobre este tema y nosotros así, bueno, hay que parar de escribir porque hay que barrer porque se está inundando todo. Bueno, las pequeñas diferencias. Sí, las pequeñas grandes diferencias. Sí, suele suceder. Así es. Pero bueno, lo que estábamos hablando acerca del problema de repente hasta en medio despectivo cuando se habla de los pueblos originarios, es como algo lejano. Exacto. Algo que no nos toca, algo que para nosotros son ajenos, no nos podemos sentir parte de ellos. Podría, po. Claro, porque además cuando se habla de originario se habla del mapuche del pasado. Como que el mapuche del pasado otorgó algo para... Claro. Todas aplauden a Lautaro, a Caupolicán, a Pelantaro y así. A Galvarino. Pero sucede que ellos, los mapuches de hoy día, son los descendientes justamente directos de ellos. Por lo tanto, deberíamos nosotros también alabarlo y sentir respeto y cariño por el mapuche hoy día. O sea, y ni siquiera por eso, no, sino que simplemente porque, claro, es un pueblo... Claro que sí, pues, obviamente que también está ese asunto. Pero por ser, hay también gente que se pone en la posición de que, porque son mapuches, yo tengo que ir a ayudarlos, con una actitud muy paternalista. Sí. Y eso también hace daño a un pueblo. Sí, y de hecho... Como también le hace daño cuando piensan de que, si todos los mapuches son de izquierda, todos los mapuches quieren la revolución, todos los mapuches quieren... Ahí está burguesía mapuche. Como lo mismo que pasa con los palestinos. Y no es así. Es un pueblo como el pueblo chileno, el cual hay gente que es borracha, hay gente que es ladrona, hay gente que es honesta, hay gente que es buena persona. Hay de todo. Sí, de hecho yo creo que hay que ser un poco pesado también, porque yo creo que hay mucha gente así como en esta izquierda que habla del pueblo mapuche, como decía así el profitador que está poniendo así de buen peña y de buen y empezar a hablar en mapudungún. Yo creo que hay mucho también de gente que considera que no tiene lucha acá y de que acá no hay ninguna posibilidad de hacer una lucha, entonces vamos a hablar de la lucha mapuche. Claro. O sea, claudicamos nuestra lucha, la lucha que tenemos que llevar nosotros a cabo, y como vemos que en realidad el pueblo mapuche está más avanzado en sus niveles de lucha, nos abocamos a apoyar y a decir buenas palabras respecto a eso. Y en realidad es una forma renunciante de tu propia lucha. Po. O sea, está bien, hay que apoyar, hay que estar... Yo escuchaba gente siempre decir, ay, pues están tan lindos los mapuchitos, nosotros los apoyamos. Claro. También, po. Sí. Así como, ¡pah! Váyase. Pero por supuesto, señora, que hay gente, pero que hay gente de que también, gente muy de izquierda, que no tienen, como dices tú, no tienen un trabajo, no tienen un quehacer. ¿Por qué? Porque ya están cansados, porque se aburrieron, porque... Entonces, ¿qué mejor? ¿Pero cómo voy a quedar en la casa? Entonces apoyo a los mapuches. ¿Por qué? Porque ese trabajo ya está hecho. E ir donde ya está la cosa en el horno. No, pues compadre. Hay que ensuciarse las manos con la masa, con la harina, con todo. Claro, y luchar en donde uno está y con convencimiento. Claro. Hoy nos llega una muy mala noticia. ¿Es verdad? En estos momentos, la séptima sala de la Corte de Apelaciones revoca la medida cautelar de la agresión de cautelar. Recuerda que se había cambiado para Cristóbal y Germán de los chicos de la UTEM. Vuelven a prisión preventiva. Mal. Recordemos que ellos están por la nueva ley de control de armas visada durante este gobierno y, bueno, han acusado tortura y todo lo demás. Pero, ¿cómo está esta nueva modalidad del tema de la ley de control de armas? Es mucho más apremiante y acucioso la investigación que hace, no solamente la Fiscalía, sino el propio Ministerio Público. Hay menos garantías, etcétera, etcétera. Bastante, bastante complicado. Para conocer la historia completa y lo cruento también de parte del relato, les recomendamos la crónica de Cristóbal y Germán. Está en radioviafrancia.cl. Busca ahí. Hay un buscador en la parte superior derecha de la página de la Radio Via Francia y pueden buscar ahí. pongan Germán y Cristóbal van a tener la historia completa. Una muy mala noticia, porque ya habían logrado en un momento determinado salir de la prisión preventiva y quedaban con las otras medidas cautelares mientras dura la investigación. Ahora vuelven. Ojo, estamos hablando de eso, que mientras dure la investigación, ellos van a estar en prisión preventiva. Mala cosa, mala noticia, la verdad. Muy, muy mala en realidad. Durísimo. Pero bueno, vemos cómo funciona la justicia nomás y tampoco es tan sorprendente. A veces uno piensa que también esta opción así de declararse en rebeldía de Emilio Berkoff no son tan malas, de hecho, en esos casos así. O sea, lo que están haciendo la justicia en este momento es presionar a las personas que son inculpadas por cualquier cosa a no enfrentarla, pues irse. Claro, ¿y por qué? Porque si tú te enfrentas desde este plano, del plano que estamos viendo, sean los estudiantes o la gente que se aboca a un trabajo de lucha junto, ya sea los mapuches, los estudiantes o los trabajadores, al final tienen las de perder. ¿Por qué? Porque la justicia está hecha para los ricos y por los ricos. Por lo tanto, y eso lo hemos visto, no es de ahora, no es de tus últimos 25 años ni de los últimos 40 años. Esto es de mucho, mucho, mucho, mucho más atrás, 200 años, en los cuales la justicia está hecha justamente las leyes. ¿Quién las hace? Las hace la gente que tiene cierto nivel económico para ayudarse a sí mismo y para ayudar a su conglomerado, a su grupo, a su espacio. Y para ellos están hechas, no están hechas para todos. Todos tenemos que respetarlas porque eso nos exige. Pero no están hechas para que todos podamos decir así, la justicia es ciega. No, no es ciega, ni siquiera tuerta. Entonces ese es el problema. Y lo estamos viendo constantemente, lo estamos viendo cuando vemos de que a los políticos los están tratando con manos enguantadas, mientras a los estudiantes, a los obreros, a balazo. Exactamente. Y con una cantidad de detenciones súper grande. Tenemos como más de 10 estudiantes detenidos o siendo procesados por este tipo de causa. La mayoría de ellos en razones y circunstancias bastante extrañas. Con muy poca claridad de lo que se le acusa incluso. Y uno ve eso y por otro lado, claro, ve que Jovino Novoa sale en un día de diferencia, Jovino Novoa sale y estos cabros entran. Entran a prisión domiciliaria. Porque claro, eso es para la gente que tiene mucho dinero. Se le puede transformar su domicilio en un lugar de arresto. No, acá estamos hablando de arresto. De arresto en cárcel hasta que se termine una investigación, investigación que por lo general de este tipo dura mucho tiempo también. Hemos visto también el caso de Montoya, ¿cómo se llama? ¿Rodrigo, no? ¿Se llama? ¿Quién? Montoya, el de las Vizcachas. Recuerdo el... Víctor Montoya. Víctor Montoya. El caso... Claro, el caso de la tenencia en las Vizcachas. Claro, y el tiempo que estuvo detenido... siendo procesado un año y medio en la cárcel de Puente Alto, claro, por algo que era inocente, y un año y medio. Entonces ahí es cuando uno también se acuerda, también volviendo al Mapu, pero el uso de la prisión preventiva como una cárcel anticipada, como una cárcel sin juicio. Claro que sí. Ahora el asunto está en que esta persona, una vez que quedan en libertad porque por falta de mérito o porque eran verdaderamente y totalmente inocentes, digo por falta de mérito porque a veces no presentan no tienen los antecedentes que dicen tener los acusadores, por lo tanto no pueden ser condenados. Y estas personas, que lo que hacen es querellarse contra el Estado. Y ya hemos visto que por lo menos en un caso, el Estado tuvo que pagar una indemnización. Y esa indemnización, ¿de dónde sale la plata? De todos nosotros. Cuando cuando debería ser de que ya, pues, el que puso la condena, o sea, el abrió el juicio, debería de pagar las cuotas y debería de pagar la indemnización. Sería lo más lógico. Si es un fiscal, el fiscal paga. ¿Por qué tenemos que pagar todos nosotros? ¿Ah? La embarrada y las metidas de pata de los fiscales. No tendría por qué. Tendrían que ser ellos. Y tendrían más cuidado de hacer las cosas bien. De hacer bien su pega. Y no llegar y acusar así a tonta y a loca así porque se le ocurrió. Porque total, si me equivoqué no importa, po. No le sale ni por curado. No, pues no está bien eso. Cuando sí. Una persona, un obrero, comete un error en la pega donde está trabajando, recibe una amonestación y puede ser despedido. Exactamente. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos están en un espacio superior cuando ellos están al servicio de la gente, al servicio de nosotros? Si ahí está el asunto. Y si están al servicio de nosotros, nosotros deberíamos tener la facultad de poderle pedir la renuncia. Pero no podemos. Sí, es que ahí está el tema, que pueden hacerlo de forma así muy irresponsable incluso. Claro. Y más aún que eso, yo creo que acá no es que los fiscales sean de por sí responsables. Acá yo creo que hay motivaciones políticas. Por supuesto que sí, pero hay alguien que tiene que dar la cara. Por supuesto. Ya, pues ahí voy yo. Porque si un fiscal se comportara como corresponde, ¿eh? No aceptaría las presiones políticas. ¿Por qué? Porque está en riesgo su pellejo y está en riesgo su bolsillo. Por lo tanto, tendría el cuidado de decirle al político, ¿sabe qué más? Si usted me pone la plata, podríamos estar conversando. Si usted ha preso por mí, podríamos ir conversando. Pero no es así, po. Entonces, por lo tanto, ahí hay responsabilidades, no solo políticas, sino que también personales. Y las personas deberían de responder. Así como a nosotros, a todos los chilenos, nos hacen responder frente a la justicia en un momento dado, ellos también deberían de responder frente a la justicia. Absolutamente. Y eso es lo que no pasa. Hay justicia para algunos, no para todos. Claro, y eso permite de que se le dé, y de que finalmente el tema que yo creo que se desconoce, pero hay que siempre ir reconociendo y hay que siempre ir develando, es que justicia y política no van separadas, para nada, así lo vemos en estos dos días. Todo es política. No, claro, pero lo digo así, en dos días, así vemos lo de hoy día de estos cabros y vemos lo de ayer con Jovino Nova. Cómo la política, cómo las líneas políticas, cómo los intereses políticos intervienen en la justicia. Así de simple. O sea, alguien lo libera, firme solamente, ya que él lo mete en preso. ¿Por qué? Porque hay que dar un mensaje de criminalización de la protesta social. Y ambos son mensajes, ambos son necesidades. Ambos son por no por esta búsqueda de verdad, de esta justicia ciega, sino por motivos que saben que para que funcione este sistema o para que funcione mejor o para los objetivos que se están buscando es necesario hacer esas dos movidas. Jovino Nova no conviene dentro porque, como dijimos acá, probablemente sabe mucho y eso puede amenazar a la estabilidad, principalmente de quienes están gobernando, de quienes están dirigiendo el país, a través del lado empresarial, o sea, a través del lado político en el ejecutivo o en el legislativo. Y en el caso de estos cabros, para mostrarle y decirle a todos los demás, bueno, ni siquiera tienen que tener algún motivo, porque si acá no estamos diciendo acá que se está, sino que simplemente de acá te podemos decir que estás portando armas o no sé, artefacto incendiario o lo que sea, y te vamos a tener un año adentro. Así que no salgáis mejor, no hagáis mucho, no llame mucho la atención. Si protesta, sea un tipo que protesta del montón, que no se organice, porque si te organizáis probablemente eso ya va a levantar más alerta en ti. Mantente tranquilo, porque si no, en realidad tenemos todas las de meterte adentro. Y meterte adentro por meterte adentro, simplemente. Y después, bueno, va a salir inocente, y si sale inocente, bueno, perdiste un año ahí. o perdiste 6 meses o 1 año y medio. Así de simple. Y así se hizo con el, o sea, así se ha hecho con el pueblo mapuche. Así uno ve, así prisiones preventivas de años. De años para desarticular organizaciones, para criminalizar o desarticular también comunidades. Pero todo esto lo justifican con una frase, ya que antes hablábamos de las frases de los políticos. Es por el bien del país. Y por el bien del país pueden hacerse las cosas más increíbles, cosas que vergonzosas, pero es por el bien del país. Y la corrupción, no hablemos de eso, porque ¿para qué? Dejémoslo a un lado. Si corruptos deben haber 2 o 3, no hay más. Si hay 1, ya es demasiado. Y eso está visto. Claro. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, y por el bien del país estamos viviendo todo lo que se está viviendo hoy día. Y los políticos no se quieren dar cuenta, no quieren aceptar de que la situación se le está yendo de las manos. Y ese es el problema. Se le está yendo de las manos en el sentido de que están perdiendo credibilidad y confianza todos los días. Y va a llegar el momento en que ya van a tener, qué sé yo, como la Rousseff en Brasil, que tiene el 7% de aprobación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿La gente va a votar? ¿La gente va a estar dispuesta a ir a votar? No. Probablemente no. A no ser de que impongan de que sea obligatorio. Pero la gente va a poder buscar un subterfugio para poder demostrar su rabia y su molestia frente a los políticos. Así es. Claro, el tema es ese. Hay un tema de legitimidad y también de control, de necesario control de social, y eso es lo que están haciendo. Se ven que ya está cada vez más organización que intenta transformar estas injustas condiciones que vivimos, y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. Y pues han salido todos los paquetes de leyes, pues si estamos hablando acá que, por ejemplo, ya con solamente una parte de este articulado, de estos paquetes, podríamos decir de la ley Peña y Lillo, podríamos ponerle un nombre, solamente con uno de los aspectos lo han utilizado y le han sacado el máximo rendimiento. Y me refiero a la modificación de la ley de control de armas. Se modifica la ley de control de armas y esto permite justamente una serie de detenciones en muy poco tiempo. Por lo tanto, lo que están mostrando es que estamos ocupando al máximo y estamos haciendo rendir al máximo una ley, que es la ley de control de armas. Al punto, bueno, de cuestiones bien raras, por ejemplo, cuando se habló esto del tema del campo Juan Gómez Villa en los 70, de las 70 Molotov, nunca apareció una imagen de las 70 Molotov. No, nada. O sea, discúlpenme, pero... Y no se habló más tampoco. No, y yo revisé, hice una investigación así bien acuciosa del tema. Llama muy tarde a la prensa para que vayan a ver la evidencia. Muy tarde, una cosa de 30 minutos antes. Así, 30 minutos antes, así que no alcanza a llegar nadie. Ni el periodista más rápido probablemente llega a la hora. Perdón, me dio una tos repentina. Antes de mostrar la evidencia, 30 minutos antes de mostrarla, llamaron a la prensa para que llegaran. Exactamente. Y lo posterior es que no había ninguna imagen. Y discúlpenme, pero si uno fuese así del otro lado, y uno quisiera y tuviese 70 molotov para mostrar y criminalizar al movimiento estudiantil y criminalizar a las organizaciones políticas, yo lo muestro y me encargo de que aparezca en cada periódico del país. Y sé que, por ejemplo, el Mercurio y La Segunda, que tienen muy buenos contactos, principalmente con inteligencia de carabinero y todo eso, estarían muy dispuestos a mostrarlo inmediatamente. Pero acuérdate cuando en la USACH habrían encontrado armas y eran toda la el material que se usaba en teatro. O sea, esa era la arma terrible que habían en el allanamiento que hubo en esa oportunidad en la Universidad de Santiago. Y después tuvieron que desmentir y decir, bueno, la verdad, pero mucha gente quedó el primer golpe de prensa. Habían armas. ¡Oh! Habían una espada. Y era... Los sales de un grupo de danza. De un grupo de danza era. Exactamente. Claro. Y los químicos que encontraron químicos en la zona de desechos químicos del laboratorio de química. Claro. Vaya novedad. No me imaginaría eso. Claro, y acá hablamos de 70 cóctel Molotov que no se mostraban en ningún lado. Pues, entonces, uno dice, bueno, es raro. O sea, queda esa frase de Google allá en Alemania, cuando decía miente, porque siempre algo queda. Claro. O sea, son actitudes, no sé, pero suenan así como muy nazistas. Claro, y todo lo que yo quería mencionar es que todo alrededor, justamente de la primera de estas leyes que están saliendo con estos propósitos, que es la ley de control de armas. Uh-huh. Claro, entonces, había que justificarla de alguna forma. Claro, y se ha utilizado, se ha detenido, se ha dado el máximo rendimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasará cuando lleguen las otras? Van a tener más herramientas para criminalizar. Por supuesto, o sea, van justificando la salida de nuevas leyes, provocando todas estas situaciones. Sí, a propósito, acá estamos viendo que ya se puso a llover con todo nuevamente, así que... En un ratito más veremos si es que afuera se puede caminar o nadar, que es la pregunta que tenemos en el momento. Sí. Esperemos que por lo menos... O navegar, derechamente. No sé cómo estaría, pero acá está lloviendo, sí, pero suena bestialmente fuerte. Eso nos distrajo un poquito, pero claro, el tema, lo que veníamos diciendo es eso, que... Claro, cuando venga ahora, por ejemplo, no sé, por el control preventivo de identidad, siendo ocupado, podríamos decir, han estirado al máximo la ley de control de armas, utilizando todos sus resquicios hasta el último en su uso, en su jurisprudencia, podríamos decir, finalmente, uno no espera otra cosa del control preventivo de identidad. Claro, el asunto está en que tienen que afirmarlo bien, porque donde la credibilidad se va perdiendo tan rápidamente y está bajando tanto en las encuestas, el temor de ellos es de que vayan a tirar la ley y bajen más. Ah, y lo que tienen que tratar de hacer es lograr de que con esta ley la gente diga, oh, se están preocupando de la delincuencia, qué bueno, entonces estamos con este gobierno. Eso es lo que ellos esperan de respuesta. Pero sucede de que no. Yo creo y espero de que la gente diga, no va por aquí el asunto. El control de identidad no va a resultar ni va a ayudar. Porque no ayudó en la época en que se imponía el hecho de que te podían fiscalizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Igual en este momento sucede... de que sobre todo las poblaciones en cualquier momento te pueden atajar, pedir el carnet. Y lo hacen. Por eso, sucede comúnmente. Pero el asunto con la ley ya lo van a hacer, o sea, lo van a seguir haciendo nomás. Sí. Pero, claro, yo creo igual el control preventivo de identidad, lo que conversamos ayer, yo creo que, claro, tiene dos fines, así, o por lo menos va a tener dos usos, que uno así, derechamente discriminatorio, clasista, que va a ser, bueno, si tú tenés pinta de no ser de este barrio, estás acá, te vamos a controlar porque eres sospechoso de algo. Claro, o sea, es sospechoso por estar vestido de una forma que no corresponde al lugar donde se encuentra. Exactamente. Que, claro... Es la primera consecuencia y el uso yo creo que principalmente se le va a dar al tema de criminalización también de la protesta. A controlar justamente, de hacer de que gente no pueda llegar ni siquiera al lugar de protesta, al lugar de concentración. Y también de poder diluir esas concentraciones de forma más eficiente. Sí, yo creo que el tema así de la agenda pro contra delincuencia, pro seguridad, si es que el gobierno tiene bien claro que la delincuencia ha disminuido, po, si lo saben, po. Entonces en realidad no están haciendo herramientas que sean realmente para eso, están haciendo herramientas que tengan más bien el propósito de lo otro, po, de... Claro, o sea, justifican este tipo de medidas porque las necesitan. Entonces las justifican diciendo de que hay delincuencia, ¿no? Asaltaron una bomba de bencina, asaltaron al alcalde de la Florida, y yo no sé qué diablo andaba haciendo Ñuñoa en su casa. Bueno, estaba en su casa, pero ¿por qué Ñuñoa si él se supone que tiene que vivir en la Florida? Pero bueno, estas son las incongruencias de este poder político. Y esas cosas se dan, pues. Y van ahí justificando y justificando toda esta trama de situaciones, como bien dices tú, Joaquín, es para frenar las movilizaciones. Ya no hayan cómo frenarlas, entonces las van a frenar en esa forma. Claro. Porque usan la violencia, usan para frenarla, obviamente. Entonces también van a usar estos nuevos argumentos legales para poderlo hacer. Por eso, porque están usando el máximo rendimiento de cada ley. Sí, sí. Por eso yo digo, así, la ley de control de armas la están usando al máximo. Sí. Y tenemos 10 cabros así, problemas por esa ley. No es menor. Para darle una vuelta y para reflexionarlo, en realidad. Y darse cuenta en realidad para qué están sirviendo estos discursos de proseguridad, que además no solamente sirven para eso, también sirven para que los problemas que realmente son necesarios arreglarlos no sean la primera prioridad del país. O sea, por ejemplo, que de nuevamente la delincuencia, que es un problema bastante ficticio, tenga más importancia que el tema de la salud en la opinión pública, por lo menos según las encuestas, que también son cultivación y todo eso. Muestra en cierto modo de que te puedes relajar con el segundo tema, porque estamos abocados en arreglar el problema de la primera prioridad del país. Bueno, dejaste por lo menos te escabulliste de trabajar un problema que sí sería difícil resolverlo, que es el tema de la salud. Porque es un tema real, empecemos por eso. Porque es un tema que también está involucrado profundos intereses privados en eso. También. Ahí está el cuento. Que cuando están los intereses de los privados, dicen siempre, no, es un problema entre privados, pero el gobierno siempre se mete al medio, a favor de uno o del otro. Claro, y no, y porque ya en la práctica... Al favor de los privados, generalmente. A favor de los privados, claro. Claro, o sea, es que cuando se ve un problema de dos privados, entonces se ponen a favor, claro, de... Pero es que claro, uno que está el privado que es empresario y el privado que no es empresario. Claro. Siempre se va a poner al lado del privado. Del empresario, del obviamente, privado empresario. Pues eso lo hemos visto un montón de veces. Que ponen a Carabinero al servicio del privado que es empresario. Como lo que sucede con Luxig y con cualquier cantidad de otros más. Sí, claro, y el tema también es que... También la privatización de la salud, una cuestión que probablemente ha pasado más desapercibida que en el caso, por ejemplo, de la educación, porque es más reciente también incluso, pero por diversas formas se ha hecho un régimen privado particular subvencionado de salud. Por un lado, por las licitaciones de los hospitales, que es como la visible, pero por otro lado está la no tan visible, que son el tema del auge. Y la capacidad de atenderte en el sistema privado con el auge. Eso es, en rigor, la misma lógica que el particular subvencionado, solamente con una pequeña diferencia, que por lo menos la educación de igualdad de trato, a pesar de que es en realidad un gran perjuicio, pero por lo menos se la misma subvención. Cuando uno va a la cama privada, de una clínica privada, por el auge, se pagan 20 veces lo que se le pagaría a un hospital público. Por lo tanto, podría, si es que se si que se hiciera la inversión conveniente y lógica, se podrían tener 20 de esas camas en un hospital público. Claro. En vez de pagar una sola cama privada. Claro. ¿Por qué no se hace? Porque hay intereses justamente empresariales que el Estado está salvaguardando, porque el Estado se puso un estado de garante del emprendimiento, para decir entre comillas, muy entre comillas, en realidad del empresariado. Uh-huh. Y financia el empresariado, sí, de distintas formas. Lo mismo el tema de la inmobiliaria, que lo hablamos uh-huh. en la mañana, el tema de la salud, el tema de la educación. El Estado está pasando dinero a las empresas de forma casi gratis. A propósito de eso, de algo que está recién publicado, estábamos haciendo una pequeña averiguación y consulta para profundizar respecto a aquello que tiene que ver con el video liberado el día de hoy por Cristian Levinao. Cristian Levinao se fugó el pasado 15 de julio del Centro de Estudio y Trabajo de Angol, preso político mapuche, que ha tenido bastantes causas judiciales, 7 de las cuales fue absuelto, pero estaba condenado por esta, después de una huelga de hambre, que fueron 3 en términos estrictos. Fue trasladado hasta el set de Angol junto a Luis Marileo y se termina fugando. El pasado 15 de julio se generó un sumario al interior de este recinto y gendarmería. Y hoy día aparece un video donde sale hablando él desde la clandestinidad. Y creo que pasemos a escuchar lo que él dice. Pueden complementar, de hecho está subida la nota y donde pueden también revisar la historia de persecución de Cristian Levinao. Él es de la Rayén Mapu, comunidad con la cual nosotros hemos generado algunos reportajes en su tiempo, que tiene que ver con un proceso de recuperación territorial. Pasemos a escuchar este video, este audio de Cristian Levinao desde la clandestinidad. Un tema bastante, bastante interesante. Ahí viene. Tengo un pequeño... Pequeños problemas. Sí. Bueno, estaremos viendo porque parece que no llega el audio, pero... Sí, vamos a revisar el porqué. Ah, ya, tengo claro el porqué. Perfecto. Una pequeña tontera de principiante. Ocurre a los mejores. Sí. ¿Cuál fue el problema? Es que tenemos todo muteado porque está pasado por un bypass acá. Ah. Entonces... Ahí vamos a... ¿Está por la otra mesa también pasando? Sí, po. Brillante. Así que a las dos cosas juntas, si entra una o entra otra, y pueden interactuar. Muy bien. ¡Qué brillante! ¿Viste? Somos pobres, nunca giles. Y la creatividad... Los pobres somos más creativos que los cuicos, es verdad eso. Por la necesidad. Exactamente. Instinto de sobrevivencia ahí, sí. Notable. Vamos a pasar a escuchar entonces... Bueno, mi nombre es Cristian Pablo Binoble, ¿no? Soy de la comunidad Rayén Mapu. Bueno, quiero en primer lugar decirle a mi familia que yo me encuentro bien. A mi hermano de mi comunidad, de la comunidad Rayén Mapu, que yo me encuentro bien. Decidí de echarme la clandestinidad, porque yo realmente soy inocente. Sí, a mí me persiguen porque yo estoy llevando un proceso de reivindicación de tierra a la comunidad y eso no lo niego. Estaba viviendo hostigamiento de parte de funcionarios de gendarmería, por eso también decidí de echarme la clandestinidad. Ellos me dicen que yo soy delincuente, que soy terrorista. Ellos son los verdaderamente terroristas, nosotros no somos terroristas. Y nosotros estamos recuperando algo que fueron de los antepasados. El gobierno sabe que a mí no me pudieron acusar por quema de camiones, tampoco por quema del bus de las empresas forestales, ni tampoco por el atentado incendiario contra el forestal Cautín, y así muchas casas de quema de casas de personales, y también fui formalizado por quema de bodega de parcelero. Yo en reiterado juicio voy a demostrar mi inocencia, más de 7 juicios, donde yo voy a tener una persecución política larga. Si el fiscal Chamorro me hizo montaje y después yo fui inocente de la causa que se dio en unidad en Santiago, don Mario Ría Lara, que fue a llorar delante del tribunal, y eso es solamente la prueba que presentó la fiscalía como para condenarme 10 años y un día. La estrategia con los testigos protegidos de un principio no lo resultó. Ahora directamente vienen acusándome directamente la persona que dice que son víctimas. pero yo creo que esas personas para mí son gente también pobre, gente humilde como nosotros, y el gobierno lo usa, la fiscalía lo utiliza ahí, y ellos lo hacen pasar como víctima. Se venden por una miseria de moneda y así acusan muchos hermanos. Y aquí me venía acusando un funcionario de Carabineros, pero sí la fiscalía decía que había testigo protegido. Y el funcionario de Carabineros me vio ese día, ¿y por qué él no me detuvo? Cuando fui acusado por 300 metros que yo robé en un solo día en Puluco Pidenco. Yo creo que ni una maquinaria se hace 300 metros en un día. Y hago un llamado principalmente a los loncos, a los huaychafes, que sigan con el proceso de reivindicación de tierra, porque sabemos que es una causa justa y no tengamos miedo de seguir luchando, de seguir lanzando la voz, porque realmente nosotros no somos las personas violentistas como dice el gobierno, ellos son los violentistas, ellos son los que vienen a provocar la violencia en la comunidad. Y también lo quiero darle un saludo principalmente a todos los presos políticos mapuche y también al preso político mapuche Luis Marileo. Fuerza lo doy de aquí, del lugar donde yo me encuentro. Yo sé que mi Peña también es inocente, la causa que él hicieron de parte de la fiscalía. Libertad a todos los presos políticos mapuche y Maril Chihuahua. Ahí estaba el audio de Cristian Levinao desde la clandestinidad. Interesante testimonio. Recordemos, hace casi un mes, el 15 de julio, se fugó del set de Angol. Menciona aparte la factura del video. Buenísima. Impresionante. Está bien. Está con drones. Sí. Hay un muy buen trabajo ahí, desde algún lugar, como señala el propio Cristian Levinao. Hace una mención especial al final de este video a Luis Marileo. Luis Marileo cayó con él. De hecho, estuvieron juntos en la huelga de hambre y, bueno, él no se fugó. Y desafortunadamente fue trasladado del set de Angol y fue llevado a la cárcel. No estoy seguro si fue de Temuco o de Angol, tengo ahí esa duda. Obviamente fue el que se llevó más costos de esto. Término simple, hace una revisión sobre sus causas judiciales, que no son pocas. De hecho, en la nota que subimos pueden revisarlas completas. En su gran mayoría, la historia de persecución de Cristian Levinao. Y hoy día él está en este video acompañado de dos personas atrás que están a rostro cubierto, señalando y explicando también y llamando a continuar con la lucha de reivindicación territorial, con la lucha de su pueblo, y en especial saludo y mensaje que tiene que ver con los presos políticos que quedan todavía muchos comuneros con constantes y sistemáticas causas judiciales, las cuales, por ejemplo, en el caso ayer se conmemoraba el asesinato de Rodrigo Melinao Licán. Su hermano, Hugo Melinao, está nuevamente en un proceso, nuevamente, ya tiene varios a su haber y está en prisión preventiva, con un juicio que tiene más de 50 testigos, varios de estos testigos sin rostro, varios de estos son los mismos testigos de los juicios anteriores, que son las mismas policías, los mismos agentes, los mismos testigos sin rostro. Y esto es un modo operandi sistemático de parte de la justicia chilena, en concordancia. Cuando él hace referencia, por ejemplo, en el caso del fiscal Chamorro, estamos hablando de que hoy el fiscal Chamorro trabaja haciendo asesorías para la forestal del grupo Angelini. De hecho, aparece, y así se consignó en términos de medio de prensa, en un listado público de la Fiscalía Nacional como lobista de una de las forestales del grupo Angelini. Esa es la realidad, ese es el contexto detrás, y hoy día salió Alewi hace un rato a hablar sobre este video, que encontraba como una especie de insulto, a señalar desde donde habla Cristian Levinao en la clandestinidad, y que es una manera también, digámoslo, de decir, bueno, acá estoy. También tiene varias lecturas un video puesto desde la clandestinidad. Y que tengo respaldo. O sea, tengo una claro, red, o sea, logística, todo, porque para pa producir ese video... Y para estar en esa condición viviendo... Bien. Porque no está solo en el cerro, ni arriba de un árbol instalado. Puede estar en cualquier parte. Claro. Notable. O sea, claro, pero no es que se escapó por la suya. Claro. Eso es lo que queda claro con esto. Es como que en realidad, no, acá esto está bien hay hecho. Hay un pueblo que hay un... Hay un pueblo que lo respalda. Hay un respaldo. Buenísimo. Sí. Les dejamos ahí, lo pueden revisar completo en la nota, están subidos en radioviafrancia.cl, está subido a través de las redes, recién lo tuiteamos también acá y lo dejamos también en Facebook para que lo puedan revisar. La gente de Facebook siempre nos dice, no, y siempre más tarde para nosotros y todo. Bueno, son las cosas de la vida. Aquí se pelean por publicar en Facebook. A propósito, el Facebook de la radio, o sea, del matinal, ¿ah? ¿No le voy a manejar a Alfonso? Yo no manejo. ¿Está manejando la Carmen? Ah, lo está manejando la Carmen. Saludos para Carmen. Sí, que a veces nos llegan como cosas de ahí. Saludamos. De hecho, saludo desde ya también ahí a alguna gente que estaba escuchando en Facebook, estaba publicando algunas cosas. Desde Australia mandaban saludos. Sí. Lo dijimos temprano al iniciar este programa. Desde Sydney. Decíamos, hoy están en otro horario y nada, están como... No, están en otro horario, sino que no están en otra temporada. O sea, en términos de estación, claro. Decíamos, en verano, ¿no? Están en, también en la misma. Sí, pues probablemente no con tanta lluvia. Hemisferio... No lo sé. Probablemente si hay harta lluvia no le está pasando lo que nos pasa a nosotros. Eso. Yo creo que solo pasa en Chile. No. Solo pasa en Chile eso. Así nomás la cosa. Así que ahí está el video, insisto, de Cristian Levinao. Para que lo puedan revisar completo. Aparte que está muy bueno el video, bastante atractivo de ver este tipo de video. Se agradece. Sí, muy bueno. Sí. Por eso me paré de hecho a verlo. Sí, video. Ah, tú no lo habías visto así. No, porque mientras tú lo veías yo tenía que rellenar. Sí, tuve que verlo varias veces para sacar algunas uñas concretas y todo lo demás. Así es la situación, así que se lo dejo. Con la mala noticia también del hecho de que se le revocó la cautelar a los chicos de la UTEM, Germán y Cristóbal particularmente. Muy mala. Sí. Muy mala noticia, Tomo. Pero bueno, yo creo que desobedecer no está tan mala idea como muestra Levinao, de hecho. Ah, sí, dice. Y a pocas horas de este video, camión incendiado y el apocalipsis zombie ya llegó. Sí, en la Araucanía, otro ataque terrorista. Están diciendo que 6 camiones incendiados según el gobierno. Sí. ¿Y por qué sale alguien con una bazuca de las FARC en una foto que tratan de viralizar? Qué loco. O supongo que leyeron el vínculo de las FARC con el pueblo mapuche. Está muy bueno. Saludamos a la gente de CIT Sur, del Centro de Investigación y Defensa Sur, quien preparó ese pormenorizado... y detallado análisis respecto al tema judicial de la supuesta vinculación de las FARC con el pueblo mapuche, que se revisó hace bastante rato en tribunales, tanto en Colombia como en Chile. ¿Y qué determinan los tribunales? Que nada. Que las pruebas eran penca. Dice, ni siquiera se podía acreditar que eran pruebas verdaderas. Eso ocurrió, ojo, en Colombia. Y acá se revisó el tribunal y dijo, no, póngase serio, pues, senador. En ese momento fue el senador Espina quien llevó a cabo. Que hoy día está en su salsa, digámoslo. Alberto Espina está en su salsa. Alberto Espina ha encontrado unos socios pero espectaculares en la nueva mayoría. Empezando por Burgo, su nuevo amigo, que de hace tiempo ya tiene una amistad bastante cercana, que es Felipe Arboe. Oye, qué manera de ser amigos. Saluda a Giorgio Jackson. Hacen gira juntos ya. Sí, de hecho ayer estaban en la Universidad de Los Andes. Ayer o antes de ayer. Es que ayer, ayer fue. Anteayer, he perdido la concepción del tiempo. En la Universidad de Los Andes estaban haciendo un foro sobre seguridad ellos dos. Así. Entraron de la mano, de hecho, al foro. ¿Para sentirse más seguro? Obvio, porque la inseguridad es mucha. Sí. Usted ya sabe. El apocalipsis zombie, dice Marcia Román. Así tal cual. ¿Quién nos preguntaba ayer si estábamos vivos? Sí, estábamos vivos. Sí, o sea, pues, ahora no sabemos. Un poco húmedo, pero vivo. Podría ir a... Oye, si la foto... ¿Qué muestran? ¿Qué es esto? Sí, es el apocalipsis zombie, ¿eh? Digámoslo. Oye, ¿pero qué es esto? Esto da mucha risa. No, es terrible. Desconocidos quemaron 7 camiones en cercanías de Coyipuy. Y siempre me he parlado Coyipuy, ¿eh? Donde está la fiscalía más tremenda. ¿Pero cuándo fue? O sea, una semana atrás, cuando metieron preso a unos tipos que habían quemado unos camiones también allá en la Araucanía para cobrar el... Para cobrar el seguro. El seguro. Sí, pues también ocurre. Bastante, de hecho. De que se... Entonces llega ahí... El auto tentado, sí. La credibilidad se pierde, absolutamente. Entonces uno piensa, ¿será cierto? Claro. ¿Será verdad? Pero principalmente con estas imágenes de Marcia Román, claro que mezclan, como que no sé, Everda, arroba Everda, pone puras imágenes que yo creo que ni siquiera ninguna corresponde al incendio de camiones actual. Ninguna, o sea, muestra un camión incendiándose, después muestra unos carabineros, y después muestra a un tipo de la FARC en un pantallazo de televisión, y después muestra a unos tipos con una pistola, pero así... Oye, desinformemos, por favor, con más atención. Oye, hacen una campaña, llaman al hospital militar, por favor, no desperdiciar morfina. Hay una especie de... ¿Ya? De hospital militar, por favor, no desperdiciar morfina. La gente de la revista Cáñamo lo hizo, me parece, sí, porque está el logo de ellos abajo. Está buena. Sí, está simpático. Nos manda ahí Carlos Muñoz. Así la cosa está en esta fría mañana. Estamos vivos, sobrevivimos a la lluvia. Esperemos. Dicen que va a estar hasta el lunes. Sí, hasta el martes. Vamos a ir igual con Cerro Izquierdo. Hoy día vamos igual con Frecuencia Abortista. A pesar de lluvia y todo lo demás. Para eso tenemos un montón de tarros. Para la costera. Sí, pues, además que bueno, Frecuencia Abortista está más difícil porque hay que hacerlo acá, pero... El programa Cerro a la Izquierda, ellos están acostumbrados. Tienen costumbre de lluvia. Sí. ¿No? ¿Qué le van a llorar? Por favor. Claro. Juega hasta básquetbol para refugiarse en la lluvia, así que no hay problema con ellos. Pero no, se sobrevive acá. Sí, el tema, igual tengo curiosidad de ir afuera a ver si es que está el charquito ya o. Oye, les quería hablar de la Comisión Bravo. ¿Ustedes saben qué es la Comisión Bravo? No, voy a ser sincero y voy a decir. Bueno, no. Es una comisión que está revisando el tema de qué cambios podría haber o ajuste en el modelo de la AFP. Esta Comisión Bravo lleva el nombre de David Bravo, quien el presidente de esta instancia, creado entre gubernamental y privados para ver el tema del cambio de AFP. David Bravo es el mentor del actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Pa' que cacha. Ahí vienen a qué conclusiones están llegando, después de un par de ya buenas reuniones. 12 de los 24 expertos apoyaron mantener el actual mecanismo de capitalización individual, en donde proponen elevar la tasa de cotización y la edad de jubilación. ¡No! Oye, nos hemos reunido nosotros, que somos cercanos a la AFP, y hemos llegado a la conclusión de que es bueno el sistema, pero sí debemos subir que la gente cotice más y que la edad de jubilación sea más alta. Porque así va a juntar más plata y va a tener una mejor jubilación. Una pensión más decente. Y la AFP, claro. También más, o sea, plata. Va a tener una jubilación que le va a durar por 3-4 años, porque después se muere. ¿Podemos estar de acuerdo? Bien. Oye, podrían eliminar la AFP. Vamos a hacer una AFP estatal. Claro. ¿Qué le pasa a este gobierno? No, sí, por favor. Increíble. Hay gente que todavía cree que este gobierno no giró a la derecha. ¿No nos giró a la derecha? De hecho, hay un titular de la segunda que es muy gracioso, que dice, el gobierno dio un giro de 360 grados. ¿Qué, no, si no es broma, es verdad esto. Es verdad, lo publicó hace como 2 días, lo pueden encontrar ahí. El gobierno giró 360 grados. Y esa es la prueba, giré en 360 grados también. Sí. Es una manera de crítica también. O como cuando publicó la segunda el otro día, algo así como presidente, hágalo por Chile, que era decídase. Presidenta, decídase. Yo creo que ya se decidió. Buen rato, pero a ellos les gusta que quieren más. Claro, más decisión. Obvio, porque mantienen la presión. Es una buena estrategia. De hecho, lo hemos explicado aquí hace bastante rato, porque dicen, ¿por qué los empresarios, si están tan cómodos, siguen presionando? Porque es el espíritu empresarial. Si estás negociando y vas ganando 10, puedes ganar 11 o puedes ganar 12. Sigue negociando. Estirar y tener la mayor cantidad, la mayor posibilidad de ganancia. Ese es un principio sine qua non de la lógica empresarial. Si puedo ganar 20 en vez de 10, gano 20, po, obvio. A costa de los trabajadores, obviamente, pero eso a nadie le importa. Total, ¿qué va a venir el Estado? ¿A fiscalizarme si es el peor empleador? ¿Caché que el empresariado dice eso hoy día? Y la verdad es que tiene razón. Tiene razón. Dice, ¿qué vienen a decir ustedes si ustedes son los peores empleadores? Y ahí queda. Ahí termina la discusión. Yo me acuerdo la otra vez en un foro en El Informante. Estaba Pancho Dey, su secretario del Trabajo, Francisco Díaz, y otros más. Y llega estaba Alex Kaiser. Pues bueno, Alex Kaiser te la tiró. Y dice, ¿pero qué alegan ustedes si ustedes son los peores empleadores? Y Pancho dijo, bueno, pero estamos mejorando. Hay hartas iniciativas para eso. Sí. Para mejorar eso. Vienen diciendo eso hace como 20 años. Estamos mejorando ahí las condiciones. Lo único que han hecho es externalizar y profundizar el subcontrato. Eso es lo que ha hecho el Estado. ¿Sí o no? Sí, de hecho es una cuestión muy chistosa, pero la cantidad de personas que llevan años a honorarios en el Ministerio del Trabajo es mucha. En el Ministerio del Trabajo, po. O sea, gente claro. Que ve justamente los derechos laborales está siendo subcontratado, trabajando prácticamente en negro, sin contrato. Y se supone que son, me parece, con 3 o 6 meses el máximo de tiempo que tú puedes estar con contrato definido. En cambio, en el Estado pasan años. Uh-huh. Sí. Oye, no entiendo el tuit de Inés, que dice algo así como, aquí el 50% más vulnerable para la educación, promesa cumplida, Bachelet inauguración de jardín infantil, con esto cumple la promesa de educación pública. No entendí esa parte. Expliquen sus tweets cuando los envíen, en serio, somos muy buenos descifrando cosas, pero a veces no entendemos bien, porque entiendo que hay una crítica ahí. O sea, suponemos, o si no es que se nos dio vuelta la idea. La pregunta es, ¿a qué? Y tenemos que dar vuelta a decir. Porque entendamos que toda la educación primaria y preescolar es gratuita. A ver, pero que básicamente algo dijo... Ah, ya, porque pero ahí es donde uno dice... Ah, bueno, es que ella dijo eso, po. ¿Qué Bachelet dijo? Dice, la inauguración de jardín infantil, con esto se cumple la promesa de educación pública gratuita y de calidad. Me está... Por lo menos eso sale en el tweet. Ahí sí se entiende, po. Es que en realidad, y de hecho la es gente lo mete abajo así. ¿Qué, güey? ¿Qué se fumó esta señora? Con eso se cumple... Promesa cumplida. No, estáis loco. Pero si la educación preescolar y primaria es gratuita. De hecho, hasta la secundaria. Exactamente. No de la mejor condición, pero... No de calidad. Porque se sigue fortaleciendo el sector particular subvencionado, como se va a ocurrir ahora con las universidades. Chúpate esa con mayonesa. Sí. Uh-huh. Partículas subvencionadas de universidad. Eso es lo que se viene. Es el futuro. Lo estás viendo. Es el viendo. Futuro. RBF. Ah. ¿Está bueno eso, no? Es el futuro. Lo estás viendo. RBF. O lo estás oyendo. Se parece a otro. O está pasando. Otro. Lo estás oyendo. Como que se parece a otro. Sí. Como que está reciclado. Ah. Se parece más o menos como a la frase que tiene el eslogan del gobierno. Me amenazó por el otro lado del vidrio. Sí, lo vi. Sí, ustedes no lo pueden ver. ¿Por qué no lo pueden ver? ¿Quién sabe? Era como la cara de Malo. Streaming, como Copano, así, mostrando ahí la cámara para allá. Sí, era como la cara de Malo. Sí, me hacía así. ¡Porca miseria! Plop. Ah, plop. Tú lo viste, tú eres testigo de esto. Sí, yo lo vi. Ay, el otro tiene que decirle que sí. Oh, se parece a los políticos. Por favor, para la beligerancia. ¿Ah? Oh. Parece canciller. Oye, sigue el tema entre Bolivia y Chile. Mientras sí. El resto vive una vida distinta, porque la verdad es como una pelea bien artificial, creo yo. No falta quien quiera aprender con eso. Igual, pero alguno dice, oye, rompamos relaciones diplomáticas, pero si no hay. Sí, pues. Gracioso eso igual. En estricto rigor no hay. No. No. No. Entonces, hay relaciones comerciales. Exactamente. Pero no diplomáticas. Así tal cual. Relaciones comerciales que no están dispuestas a transarse. De hecho, esa fue una de las principales características de lo que se... cuando fue con Perú. Uh-huh. El tema de la Haya fue las cuerdas separadas. Exactamente. Esa es una teoría... Es que a mí me sonaba muy teoría de cuerdas. Sí. Algo muy hermoso, muy profundo, muy lindo. Y, oye, teoría de cuerdas separadas. Y claro, porque se, el 2 más 2, ¿se acuerdan? Uh-huh. 3 más 3, 4 más 4, así. Que era que iba el canciller, el ministro de defensa, se juntaban en un lado y todo. Que serán los 2 más 2. Sí. De hecho, está bajando en la encuesta Ollantomala. En cualquier momento se reflota algún conflicto histórico. Oye, murió una chica, activista, ayer, cuando intentó acercarse al ministro de defensa, creo, para entregarle una carta decapitada por el hélice de un avión. ¿Avión? Sí. Ayer. Fuerte. ¿En dónde? ¿En Perú? En Perú. Ah. Fuerte, tan de luto ahí. Bien complicada la cosa. De hecho, fue a acercarse porque venía la delegación hacia el ministro y la agarra la hélice y cae ahí. La chica que abogaba por un hermano que tenía preso. Lamentable, lamentable cosa. Duncan Rosales dice: gran aporte con su matinal, así informemos a las personas. Es indignante ver lo que reciben por los medios orwellianos. Qué buen concepto ese. ¿Te gusta ese libro? A mí me encanta. Bueno, ambos íconos de George Orwell. 1984. Gracias por tu participación animosa, sí. Alfonso. Sí, excelente ese libro. Sí. Aunque a mí me gusta mucho más La Granja de los Animales. También es bueno. Sí. Encuentro, aparte, pero porque no, a mí me ha gustado más... Esa visión de socialismo que tiene Orwell es muy... A mí, por lo menos, me atrae mucho. Tampoco quiero que me estar bajo la bota de ningún tipo de color. Ni sector. Así que agradecidos por... Supongo que fue un piropo. Si fue un reproche, no hay ningún problema. Lo aceptamos. Educación superior subvencionada gracias a la campaña del llanto de letras chicas de la derecha, dice Gerardo Benavides. Ney precisa su tuit anterior y dice: era un chiste, nadie me entiende, los odio. Inés, ¿qué puedo decir? Es el tiempo de dejar el odio. El tiempo de la reconciliación. Es el tiempo de la paz, reconciliación. El amor. Yo amé, hay que dejar el pasado atrás. Amé un tuit el otro día que decía algo así como: oye, a los fachos, perdonen a su delincuente, no se queden en el pasado, abrácenlo, reconcíliense. Era como muy lindo. Golazo. Es lo que siempre ellos llaman. Claro. Reconcíliese con su delincuente. Ah, si le robaron la camioneta, y lo tiraron para el piso, abrácelo, no se queden en el pasado. Bien llamativo. Hay un juego, hay una ironía. Claro. Está muy bueno. Que eso devuelta la página y todo lo que este gobierno ha decidido. Burgos dijo que no va a descansar mientras haya un delincuente. Oye, bien, Burgo. ¿Sabes qué yo me acordé? De Hinspeter. ¿Y será porque este gobierno rescató la ley Hinspeter? Que la pidió el 5 de junio, o sea, está en Piñera. No, imposible. Pues, y rescató. Pues la concertación estaba en contra de la ley Hinspeter, yo lo vi tantas veces. Pero hay que... El realismo, po. El contexto, las cosas van cambiando y todo lo demás. Hay gente que cambia. Por ejemplo, cuando José Miguel Insulza era trotskista, por ejemplo, y escribía tesis sobre la revolución de Trotsky. Qué hermoso. ¿Sabías tú que la tesis de José Miguel Insulza fue la revolución de Trotsky? Sí, mira tú. Lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de la Universidad de Chile. Es verdad, yo no lo creía. Yo tampoco, pero está ahí. Pero corroboraron la información. Sí, pronto la vamos a estar sacando. Y van cambiando las cosas. Y bueno, resulta que este gobierno rescata la... ¿cómo se llama? El control de identidad preventivo. ¿De quién lo reflotó eso? ¿Y quién armó esto? Fue el gobierno de Sebastián Piñera con la ley Hinspeter. De hecho, la moción... ya aprobada por lo demás en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, fue ingresada por la UDI. Entonces el gobierno, para que no le dijeran, oye, está apoyando el tema de la UDI, porque le reclamaron los propios parlamentarios, no me dijo. Dijo, no, el tema del artículo 85, sí, pero nosotros vamos a hacer otra indicación de que no, la vamos a mejorar. ¿Qué es lo que implica esta indicación? Básicamente que le da más facultades a carabineros para poder generar control de identidad. Y uno dice, bueno, discúlpame, el control de identidad se puede desde el 2002 que está vigente después de que fuera derogada la detención por sospecha. Sí, pero vamos a dar más facultades. ¿Qué más facultades se le puede dar a un carabinero que la que ya tiene hoy día, que puede parar a alguien bajo cualquier pretexto? No, es que no está así, hay que ciertas causales específicas. Disculpa, yo ando en la calle y no ando en un Mercedes con un guardia. Ando en la calle y carabinero te para cuando se le para. De hecho, cuando uno, por ejemplo, iba a cubrir un tal de reportero, carabinero, si en un momento tenía la cámara justo en el momento así como indicado que no quería que registrara, se acercaba un carabinero y te pedía el carnet. Y uno decía, pero ¿por qué si uno está trabajando acá? No, carnet. A mí una vez me pidió el carnet de periodista. Me dijeron, ¿usted es periodista? Yo dije, sí. No, soy Mapamundi. ¡Ay, lo más! No, todavía no había terminado Mapamundi. Estaba en producción en esa época. Entonces nadie sabía que... De hecho, podría haber truncado Mapamundi. Es que, claro, si tú dices que eres periodista, tú te pueden pedir la credencial. Me pidieron eso. Ya. En cambio, si tú dices, yo soy corresponsal, ahí qué ampo. Bueno, no hice eso. Entonces dijeron, periodista. Estaba sacando foto de una detención. Y justo pasó un auto, que estaba empezando a pasar auto. Y el auto como que justo hizo así como pase, se paró al Paco de mí. Y yo dije, este es mi momento. Y azoté. Yo y el Paco cuando me vio a lo lejos fue como, maldito. Con la Alameda, le tienen a un chico su carnet. Y no sé lo que le pasa. Y se lo llevó a alguien y nunca más volvió. Entonces yo le digo, oye, tráele el carnet. Porque se lo querían llevar detenido. Así, pero como haciéndose los giles. Así como, no está. Y el cabro, se fueron todos, terminó la cuestión. Y estaba ahí parado y decía, oye, mi carnet. Y dije, no, esto no puede ser. ¿Y quién se lo llevó? Un carabinero. Y se lo pasó a un oficial. Y el oficial lo guardó en su bolsillo y siguió así como, sin más. Así como piola. O sea, le detuvo el carnet. Sí, le detuvo el carnet. Entonces yo, muy amablemente y con la educación de la escuela autodidacta de la cual provengo, le digo, disculpe, señor oficial, que me parece un teniente. Teniente tanto. Quisiera saber qué pasa con el carnet del muchacho, que tiene que revisar, llamar a Senco, ver en el sistema si tiene alguna causa pendiente, y sería. Claro, no estaba haciendo nada. Adivinen qué ocurrió. Te pidieron el carnet a ti. Sí. Ah, y se llevó los dos carnets. Sí, pero no le permití. Fíjate que carabinero responde en términos de estimulación. Esto se los doy así como dato. Yo creo que muchos ya lo saben o lo han experimentado, pero que es súper bueno que lo tengan presente. Carabinero responde a tonos. Ah, sí. Y dependiendo del tono, es la respuesta de estímulo-respuesta que tiene un carabinero frente a usted. Sí. Entonces, obviamente, ahí el tono cambió. Un par de citaciones a cierto artículo y un tono fuerte y claro. Y entregaron los dos carnets de una. Ah. Muchas gracias, amable, que le vaya bien. Siga trabajando. Pa. Chico, tu carnet, yo, vámonos, corriendo. Yo ahí sacándome la capucha, corriendo. Y... No, pero es verdad, responden a estímulos. Sí. Tengan muy presente eso. Mira, te cuento yo una anécdota también que me pasó, pero hace con Carlos muchos Ibañez años. Del campo. Estaba el tiempo de la dictadura. Estaban fundándose los carabineros. Oye, ya, por favor. Estábamos en un departamento, en un edificio donde creo que todo, o la gran mayoría, que residían en esos departamentos, eran carabineros en retiro. Y bueno, en el departamento donde estábamos, eran amigos nuestros y estábamos ahí conversando y bien. Eran tipo 2 de la mañana. Había toque de queda. Pero vivíamos en el mismo recinto, así que no había problema. Nos atravesábamos y nos íbamos para la casa a la hora que queríamos. En una estábamos ahí en lo mejor, cuando llega carabinero. Llega como a las 2:30 de la mañana, golpean, abren la puerta. Entonces viene y le dice el carabinero que estábamos metiendo bulla, había llamado a alguien. Entonces los dueños de casa vienen y le dice, a ver un momento, usted aquí allá, los jóvenes están acá, van a bajar la música, van a estar más tranquilos. Entonces ya le dice y le muestra la, obviamente la tica, el dueño de casa, la tarjeta de identificación de carabinero. Y ahí los carabineros, todos tranquilos, aquí no ha pasado nada. Y en eso sale el vecino de al frente, en pijama. Y viene y les dice, y ustedes no se cuadran ante su suboficial. Y los dos carabineros se cuadran. Y después se dieron cuenta que el que le estaba diciendo estaba en pijama. Y le dijeron, señor, vaya a acostarse mejor. Entonces él viene y dice, yo soy fulano y tal, y le muestra la, ya, tranquilo, dijo, nos vamos. Pescaron, salieron pescando, tomaron el fogón y se fueron. Moraleja, tenga una tica a mano. Claro, pero imagínate, el tipo sale en pijama a llamarle la atención a los carabineros y los carabineros bajaron la cabeza. Eso, o sea, se demuestra en la forma, claro, en la forma de sí, que no, tiene como que responden al estímulo, claro, de la forma, bueno, de que cómo le habló la autoridad sobre ellos. Igual yo prefiero la forma de que el chacal hubiese resuelto eso, es la mejor. Quiere matar a los carabineros como hizo en Francia cuando llegó ese chacal. Yo sí, no sabía de qué chacal estaba ahí hablando. Claro, cuando llegó la policía, claro. Bueno, se lo echó todo. Esa fue la forma de resolverlo. Violenta, pero bueno. No, el tema, claro, el tema de los tonos es súper claro. Sí. Ellos responden a eso. De hecho, ellos también sienten la desesperación, la angustia. Si uno también mantiene más la calma, se exacerban menos, porque al final funciona, no sé, como muy... como es como casi como que debería existir el... ¿Cómo se llama este que domesticaba a los perros? ¿Cómo se llama? El encantador de perros. Como el encantador de perros. Justo se saca una foto cuando viene a Chile con un carabinero y fue el viral de la semana. Exacto, porque de hecho... El encantador de perros. Porque uno podría convertirse en el encantador de Paco, porque en realidad funcionan por estímulos bien animales. Así como uno le grita fuerte, reaccionan de un modo, uno hace esto, reaccionan de otro. Y en realidad prácticamente uno podría domesticarlo. No domesticarlo, pero por lo menos saber tenerlo a raya. Domesticarlo no creo, no. Demasiado tarde, ¿no? Yeah. Oye, no dice la Marcia, dice, oye, llegué tarde. Dice, y nosotros llevamos de salida por lo demás. Pero dice, llegué tarde a escuchar el programa. ¿Hablaron del día de la dirigente social? Del dirigente. ¿What? Hoy día el dirigente social, ¿en serio? ¿Quién inventó no, eso? No, ¿de dónde? Pero ¿sí? me lo está diciendo, voy a buscar si es cierto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué invención es esa? Efectivamente. Por ejemplo, hay saludos de Bópoli. Estoy viendo Twitter. No, sí, es verdad. ¿Sí? ¿Pero cómo inventan tanta lisera? Ah, pero es que lo que estoy viendo, lo dice Marcia Román, yo me desayuno con esto. Yo no tenía idea que el día de la dirigente o dirigenta social. Qué ridículo. O sea, hoy día inauguran un monumento a Hilda Porra. Hay que tener edad para cachar esa. Igual. Una vez yo iba, Sultana, este es un relato, microcuento, para amenizar ya el final de este programa. Una vez yo iba con megáfono canuteando la palabra de la gratuidad de la educación cerca de la Moneda y los pacos me preguntan, ¿qué está haciendo, señorita? Le digo, hablo la palabra del señor, y quedaron plop. Y llegué sin problemas desde la marcha a una toma del Banco Central. Es que igual, tiene pinta canuta. Y aquí sí. me mata. Sí, saludo a Sultana. Una vez estábamos cubriendo con varios... Mando saludos, el otro día estaban de cumpleaños. Tú como historias de terror, pero historias de pacos. Sí. Estaba como una linterna así en la cara. Sí. Todo un programa contando historias... Historias de Paco. Hay hartas, hay muchas. Por lo menos yo tengo varias. Y me acuerdo que estábamos ahí, lo que quería nombrar es que el otro día estaba de cumpleaños la gente izquierda tuitera y justo estábamos, me estoy recordando que estábamos con algunos de ese grupo. Paseo Humada, una marcha mapuche, recuerdo, estábamos cubriendo ahí junto con otro reportero. Y habían, me acuerdo que empiezan a avanzar los efectivos de fuerzas especiales, de carabineros, por el Paseo Humada, sí, derecho con su escudo. Entonces varios empezaron a tener como, trampeo y todo el cuento. Y me acuerdo que había alguien allá y dijo, no quiero caer detenido y todo el cuento. Yo le dije, súper simple, córrete un metro. Me dice, no, porque ya fue así, cagamos, ya caímos. Córrete un metro para el lado. Se corrió un metro y los pagos siguieron de largo. ¿Mm? Y siguieron avanzando. Pues son monos focales. Sí. Loco, en serio, un rato. Cosas, datos importantes en marcha. Primero, si va, trate de ir con gente para que sepa, en caso de que haya detenido o no, poder manejarse bien ahí. No tiene que disfrazarse de protestante. Es una cosa así como de perogrullo. ¿Ah? Hay gente que va como disfrazada a una marcha, ¿cachai? O sea, así, guachi, sin tío, una bandera. Sí. Bueno, sin, no el estadio. Usted se va a manifestar, ¿cachai? No un desfile de quién tiene más chapita. Segundo, tercero, cuando esté frente a carabineros, de repente empiezan a hacer encajonar tono. El tono es súper importante. Usted siempre iba pasando. El tono es súper importante. Porque, oye, me deja pasar. Y tú le decías eso a un piquete de fuerzas especiales que cerró en un lado, no te va a dejar pasar. No te va a dejar pasar. Va a dejar pasar a todo el mundo menos a ti. Y en las marchas, generalmente, ubicarse en los extremos de la marcha. Las marchas son columnas, en una columna de un lado, en una columna del otro. Hacia la parte de afuera de las marchas. Se puede ir moviendo en diagonal y todo el tema. En caso de que venga la represión y todo el tema, es más fácil moverse hacia el otro lado de la calle. Porque volvemos a esta cosa monofocal. Se avanza hacia un lado, uno se corre un rato, pasa. Y si la cosa ya está muy, muy pesada porque genera las detenciones arbitrarias en todos lados, cruce la calle y siga cruzando. Y si busca una calle chica para cual meterse, que sea contra el tránsito. Vamos a un manual. Claro. Siempre... Ojo, yo esto lo fuera de broma, esto yo lo aprendí en un taller en el colegio. Agradezco a mis profesores y a ese taller en el colegio. Enseñaron todo eso y otros elementos más súper útiles en la marcha. Nunca nadie ahí cayó. Iban a todas. Ahora, si toda la marcha sigue esas indicaciones, ya me imagino, toda la... No, nadie en el medio. Allá, no. Toda no, la marcha es que se no, va. Se pueden ir no creáis, haciendo así también. No creáis, es que lo que pasa es que lo que genera una marcha es el efecto de masa, el efecto, el fenómeno de masa. Entonces, si uno empieza a correr, tú empiezan a correr. Cuando empiezan a correr, uno tiene que empezar a caminar, a menos que está a 2 metros de... Corra sí, no, nomás, corra, sí, corre, corre, Forest, corre, no pares, no mires para atrás. Pero... empiezan a correr por nada, o sea, estamos hablando de gente que está carabinero efectivo a 3 cuadras, corre uno y empiezan todos a correr también. Claro. Calma. Ahí la calma es porque siempre hay que tener calma para tener una visión panorámica. No autoencerrarse, conocer dónde uno, si va a marchar o va a marchar, siempre conocer dónde está parado. Saber cuáles son las calles, para dónde está el tránsito, ubicarse bien. Y la gente que está más calmada siempre ayuda cuando se generan estos fenómenos de masa, siempre ayuda. Gritar mucho no, porque el otro va a empezar a gritar y todos van a empezar a gritar por acá. Y eso es una tontera porque se vuelven todos histéricos. Los tonos ayudan mucho al comportamiento. Si uno grita, que grite proyectado, no gritar como así como en pánico, que también es distinto. Sí. Como que sea más voz de mando que la, sea... La histeria llama más histeria. Sí, como vayan para allá. ¡Vayan para allá! Sí. Y eso, y tenga siempre a cargo un pañuelo o algo para el tema lacrimógeno, porque lo que genera básicamente la lacrimógena, más allá del tema de los químicos, es desorientación. En un momento cuando se llena ya todo de lacrimógena, hay que correrse de ahí porque ahí van a detener sí o sí al que esté parado ahí. Y lentes para piscina son bacanes. Son muy buenos porque son cerrados. Claro, y te permiten porque al final igual uno puede aguantarse el ahogo de la respiración, pero lo que más por lo menos a mí en mi caso me dificulta es la visión. O sea, de no poder ver a dónde tengo que escapar, porque igual uno puede escaparse lejos y ya ahí respiráis. Pero cuando uno no puede ver dónde escapar, eso es lo que te genera esa angustia. De hecho, la angustia y la lacrimógena, los efectos de la lacrimógena son súper cortos. Sí. El problema es la angustia que después se permanece. Pero por lo mismo, ¿no? Hay que mantener la calma porque en realidad no va a pasar mucho rato con ese olor. Bueno, claro. Así terminamos este matinal del día de hoy en la sección Taller 1, marcha. Después viene otro. UDC. Sí. Y lo cuidamos. Y siempre cuídese, sí, es una cosa importante, por eso es grupo. ¿Sí? Nunca vaya solo, eso es nunca vaya claro. solo y no arranque solo, no sea... Mm. Sí. Bueno, o sea, pelotudo. De hecho, por ejemplo, es súper recomendable a veces tal vez ya armar, antes así incluso en la universidad todo, armarse grupos de a tres personas. Y puntos. Claro. O sea, si en caso de, pues me acuerdo, pucha, varias veces andar buscando todo el día a alguien que está en el grupo y que después no lo vieron y en qué comisaría está y todo, y no, que estaba ahí salvando gatitos. Nos despedimos allá, nos confirman que sigue el día la presidenta, de hecho el 2 de la Secretaría General de Gobierno, que es la División de Organizaciones Sociales, encabezada por Camilo Ballesteros, celebrando en La Moneda junto a Bachelet, que recibieron a dirigentes sociales. El día del clientelismo político. ¿Y no te invitaron? Hoy día. Día del dirigente social. ¿Pero no te invitaron? No, po, no me invitaron. Pucha, son chuecos. Sí, po. De hecho, dije, porque me llegó la invitación a mí después que Alfonso estaba enfermo. Dijeron, queremos a Forrest Gump acá en La Moneda. Primer dirigente social desde el gobierno de González Videla. Nos vamos despidiendo en este matinal. Trasquilado siempre. Seguimos en la tanda jornada de la tarde. Recuerda, Cerro a la Izquierda, Frecuencia Abortista. Cerro a la Izquierda empieza a las 5, Frecuencia Abortista a las 7. Viene el Noticiero Ciudadano. Viene hoy día... ¿El Noticiero Ciudadano los viernes ahora? Sí, po, ah, sí, va los viernes. Los días feriados no va igual que nosotros. Chispa Informativa ya no va. Y Democracy Now. Así que atento ahí. Que vamos alta a estar programación. Con toda la programación. Y en la noche se repite La Hija de Afrodita. Recuérdelo también. Y el y este matinal se repite algún momento el sábado, ¿no? Tampoco no esconderse sabe. En kiosco para las marchas. Supongo que eso es un ataque a mi persona. ¿Quieres no esconderse en kiosco? Va a terminar súper rápido esto. Es que un día estaba cubriendo una marcha y resulta que quedé en un kiosco. Y mientras estaba subiendo fotografía y todo el tema, estaba la batalla campal. Entonces yo estaba en el kiosco, estaba Carabinero y estaba Las Molo y el Este. Yo estaba en el kiosco y seguía ahí. Y toda la gente mira con cara sorprendida, así como, sal de ahí. Y yo decía, no, estoy bien, gracias. Entonces me corría un rato y caía una Molo, caía un rato un camote, caía una lagrimógena y todo el tema. Y yo seguía ahí en el kiosco. Es que en realidad es terrible cuando uno está en la línea, en la línea de fuego. Sí. Ese es el peor lugar. No, yo me lo tomé con Andina. Extrañamente. Y después cuando una señora iba a pasar y le estaban llegando un montón de cosas, me paré a pasarla y salí. Piola. De hecho, los pacos no podían creer el tema. Y de hecho, por eso no fui detenido tampoco. Dije, no detengamos a ese idiota. Dije, vamos a detener a este weón. Está cagado el mate. Seguramente tenían razón. Pero bueno, despedimos este matinal. Le dejo los micrófonos para que vayamos a flotar afuera. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, en este... extra que hice ahí para a cambio de concesión de que me presentaron como el gran Joaquín. Te lo perdiste, Alfonso, fue muy lindo, me sentí muy emocionado. No, pero por supuesto que tengan un muy buen fin de semana, que es en la compañía de Radio Villa Francia. Hay harta programación, uh-huh. Tanto hoy día, como decía, ahí está Cerro a la Izquierda, desde Cerro a la Pólvora, allá en Concepción. Tenemos Frecuencia Abortista, la repetición de La Hija de Afrodita. Mañana tenemos Kunturi. Y eso, pues. Ahí harta tarde, atento. Harta programación. Es como a las 4:30 lo estás sacando. Pero hay. Perfecto. Te ponga a las 4:30 y desde ahí de adelante va a aparecer en algún momento. Me parece. Como decíamos al principio, también se están definiendo todavía bien los horarios de la programación, que hay mucha programación en la Radio Defensa, así que. ¿Qué es en la compañía? Hay harto por escuchar, pues. Así que tengan un buen fin de semana y espero que. Este frente no le afecta a nadie de ustedes y que todos salgamos bien y no tengamos que vivir un arca de Noé o algo así. Yo creo que esta lluvia y su potencia se debe a un clamor del cielo en contra de del aborto tres causales. Buena por Carlos Frontaura, se me olvidó mencionarlo. Oye, saludo a la Ponte Cuica. ¿Eh? Sí, impresionante, qué vergüenza. Cada para vez mí, que qué vergüenza. A un niño o niña decir, yo soy abogada y salí de la Católica, va a haber un dejo de sonrisa en mi cara. Como... metafísica. Sí. Ah, sí, y cuéntame más de las tablas de Moisés. Claro. Saludos a ellos y qué vergüenza, solamente diré eso. Sí, que les vaya muy bien. Yo por mi parte me despido y será hasta el miércoles cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa ¿El Francia. ¿El miércoles? Sí, el miércoles. Ya, pero si pasa que era algo el lunes. El lunes también. No, porque yo trabajo el lunes. Bueno, vamos a ver ahí. Sí. Clásico. Mío. Clásico, vamos a ver ahí. Paciencia. Un abrazo para todos y nos estamos encontrando. Chao, chao. Por mi parte me despido. Nos reencontramos nosotros este sábado a las 10, que va la repetición del matinal. Recuerden, los días viernes, la repetición va el día sábado. Y hoy día se quede con la programación de Radio Villa Francia. Nos estamos despidiendo entonces, que esté muy bien y tenga una buena jornada, aguante la lluvia y nada, nos reencontramos el lunes, que esté muy bien, un abrazo, chao. Otro buen camino que seguir descalzos contando la arena. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.